Buenas noches y bienvenidos a los MEG Awards 2005 de Moncada en Juego 3, una ceremonia que se celebrará en el MEG Kodak Center. Aquí me tenéis enfrente de la entrada, dando paso a todos los grandes personajes de los videojuegos. Y como ya hicimos el año pasado, tendremos unas palabras con aquellos que podamos abordar con el micro para que nos den sus impresiones respecto a la ceremonia y a sus candidaturas. Atención, atención, estoy viendo ya que empiezan a llegar personajes. Voy a dejar el micro a mi compañero David Freeman, que está ahí peleando en la alfombra roja para captar algunos personajes. Freeman, ¿qué tienes en estos momentos? Tengo muchas cosas aquí, Snake. Muy buenas, aquí estamos para entrevistarlos a todos. Vemos que están llegando los secundarios en limusinas, pero esperamos que los grandes personajes, las grandes nominaciones, lleguen con una entrada espectacular. Y parece que si antes lo digo, antes vienen. Señores, estamos viendo un helicóptero al fondo. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser el personaje que esté a la altura de una entrada en helicóptero? Vemos una cuerda que cae. ¿Quién será? ¿Un cuerpo caer? ¿Se está tirando? ¿Una melena rubia? Se coge a la cuerda, hace un mortal carpado, triple mortal. Sigue cayendo, hace una última pirueta y... ¡Ah! La pierna. Esa voz y esa frase parecen las del gran Snake, pero va con melena rubia, estamos dudosos, vamos a acercarnos a preguntar. No, maldita pierna, siempre me pasa lo mismo. Ryan, ¿eres tú? ¿Estás bien? No, no soy Raiden. ¡Atención, señores! ¡Es Big Boss! ¡Se acaba de quitar la máscara en una entrada espectacular! ¡Nos ha engañado a todos! ¿Esa última pirueta? ¿Qué ha pasado? ¿No ha salido todo lo bien que esperaba? Es que con tan solo un ojo no calculo bien las distancias y no he visto el suelo. Bueno, dinos, Big Boss, ¿qué tal se presenta este año? Hemos visto que tienes muchísimas nominaciones, que puedes llegar a arrasar. ¿Qué piensas también de tus competidores? ¿Qué nos puedes decir? Sin duda la cosa está dura, como mi pierna, claro. Bueno, en fin, realmente la cosa está muy, muy, muy difícil. Pero yo estoy convencido de mi poder, de mi potencial. Vamos, que soy Big Boss, seguro que gano. Amenazantes palabras, sin duda. Y bueno, a título ya personal, como última pregunta de las nominadas, venga, dinos, ¿quién te gusta más? Pues la verdad es que sí, de quedarme con una de las protagonistas nominadas. Mi opción es Carla Valenti, sin duda. Muchas gracias por tus palabras, Big Boss. Esperemos que tu paso por la ceremonia sea tan grande como tu paso por el juego. Y ahora tenemos una conexión, dejamos a Big Boss y pasamos a Fukui, que parece que tiene una pareja de grandes personajes. Así es, Freeman, muchas gracias. Tenemos aquí en la puerta de la limusina, va a bajar una pareja, la pareja que se podría decir como la revelación de estos premios. No es nada más y nada menos que Lucas Kane, protagonista de Fahrenheit, y su hermano Marcus. Vamos a ver si la marabunta de gente nos deja acercarnos. Señor Lucas Kane, si me permite unas pequeñas preguntas, soy Fukui de Moncada en Juego. ¿Te consideras a ti como protagonista de Fahrenheit la revelación de estos premios? ¿Revelación? Yo no me consideraría una revelación, soy más bien un tipo normal, que estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, nada más, yo no sé qué decir. Bueno, sin duda tan animado como en el juego, algo que añadir, Marcus. Lucas, hermano, ¿sabías que la nieve azotaba mi cara con dureza y cada copo caído del cielo era como mil púas? Bueno, el tiempo apremia, tenemos que dejar la conexión. Esta voz nos es muy familiar, pero no tenemos tiempo para esto. Tenemos que dejar la conexión a otro compañero. Así es, Fukui, estamos aquí presenciando la entrada de un personaje que, a pesar de no estar nominado, ha sido invitado a esta ceremonia. Vamos a acercarnos a ver qué nos cuenta. Buenas noches, es James Sunderland, francés efigot de Moncada en Juego. ¿Me permite unas preguntas? ¿Mary? No, Mary no está aquí. Te quería preguntar si tienes algún favorito para esta noche. ¿Favorito? ¿Qué favorito? Yo estoy aquí buscando a Mary. ¿No la habrás visto? Llevo ya buscándola 6 años. No sé qué hacer ya. He viajado un barco, he estado en posadas. Llevo un año como loco en Moncada en Juego y aún no he encontrado a Mary. Por favor, dime dónde está Mary. ¡Mary! Bueno, después de esta apasionada y fugaz intervención de James, vamos a buscar más personajes que nos puedan decir algo de esta gala. Creo que se acerca. Sí, es un coche. No, es un car. Atención, que viene a toda velocidad. Se trata de Mario, ni más ni menos. A ver si podemos acercarnos y nos deja hacer unas preguntas. ¡Mario! Prueba servida. Pasamos la conexión a otro compañero a ver si tiene un poquito más de suerte. Pues voy a recoger yo el testigo, Francesc, porque tenemos aquí a un gran, grandioso personaje de un juego controvertido, podríamos decir. Nos estamos refiriendo a Leon S. Kennedy. Buenas tardes, Leon. ¿Me permites unas preguntas? Soy Samuel Snake, de Moncada Juego. Claro, Samuel. Aprendí el español en España cuando vine la última vez. Dime. Eso está muy bien, Leon. Veamos, ¿crees que ganarás todas tus candidaturas? Bueno, es difícil decir, pero... Ole, yo creo que podemos. Paella muy buena, sí, muy buena. Paella. Bien, bueno, cada uno tiene sus gustos. Y dime, Leon, ya que estamos, ¿qué más cosas te han gustado de España? Sí, bueno, las playas de Galicia son muy bonitas y las chicas de aquí, wow, qué tremendas que están. Muchas gracias, Leon, por tu sincera entrevista. Le pasaré el testigo a otro compañero. Vaya tela con este hombre. ¿Tenemos algo por ahí, chicos? Sí. Aquí estoy. Es que me he entretenido con las chicas de aquí, que, claro, no teniendo a las de L3 próximamente, hay que aprovechar. En fin, ¿quién estoy viendo? Es él. ¡Es mi ídolo! ¡Mi científico con gafas, como yo! ¡Es Gordon Freeman! ¡Señor Freeman! ¡Soy su mayor fan! ¿Me permite unas palabras? Soy David Freeman, de Moncada en Juego. ¿Cómo ha visto su incursión en el mundo de las consolas? ¿Pero qué me está contando? Yo pensaba lo mismo. Pero dinos, por favor, una pregunta que llevo planteándome desde hace mucho. ¿Quién es verdaderamente el G-Man? ¡Oh! ¡Claro! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Es verdad! ¡Tenía que ser él! ¡Oh, chicos! ¡En exclusiva para Moncada en Juego tenemos la verdadera personalidad de G-Man! Bueno, chicos, yo os cedo la conexión porque yo necesito quedarme a hablar con él. Paso a otra persona. Pues voy a seguir yo con las entrevistas, chicos, porque estoy delante de la fémina que más quiero en este año 2005. Tengo la suerte de tener frente a mí a la grandiosa Carla Valenti. Hola, Carla, buenas noches. Soy Samuel Snake de Moncada en Juego. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué opinas, Carla, de la ardua batalla que estás protagonizando, que estamos encontrando con tu enemiga más directa en la categoría de mejor personaje femenino? ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, es una batalla complicada, pero la verdad es que no creo que el vestidito de Ada Wong pueda con mi intelecto. Magnífica respuesta, como me gustan las mujeres como tú. Sigamos con una última pregunta, si me permites. Sin duda alguna, con Fahrenheit has protagonizado una aventura magnífica. ¿Crees que a pesar de todo, esa será la opinión popular y el juego se llevará todos sus galardones? Realmente es una gran aventura, pero no creo que todo el mundo tenga el tacto suficiente para poder apreciarlo. Muchas gracias, Carla, por tus sinceras palabras, las cuales comparto plenamente. Cedo la conexión ya a otro de mis compañeros. Pues sí, Samuel, nos encontrábamos con nada más y nada menos que con el Príncipe. Muy buenas, aquí Francesc de Moncada en Juego. ¿Me permites unas preguntas? Por supuesto, o sea, si es que tú eres muy apetón, chavalote, pues cómo no te voy a negar a ti unas preguntas. ¿Será nenaza la tía esta? ¿Moncada en Juego has dicho? ¿Qué coño es eso? Después de 3 entregas y muchos traumas de por medio, al fin has conseguido la nominación a Mejor Personaje Masculino. ¿Qué puedes decirnos de ello? Pues hombre, ya era hora, ¿no? Porque era un poco injusto que en las anteriores nominaciones yo no estuviera, porque creo que soy el más fashion y el más dual, y por eso soy príncipe, ¿sabes? O sea, no es cualquiera un príncipe hoy día. O sea, hay que ser muy fashion, ¿entiendes? Espabila, carapila, que aquí nos regalan polos de Ralph Lauren. Como no gane, voy a empezar a arrancar la piel a la gente para hacerle un traje a esta. Muchas gracias. Pasamos a conexión a Fukui antes no reciba un par de leñazos. Muchas gracias, Sephiroth. Vamos a ver a quién encontramos por aquí entre tanto tumulto de gente para entrevistar. A un personaje famoso. Un momento. Parece que veo ahí a alguien entre tanta gente un poco bajito. ¿Quién será? Me voy a acercar. Me temo que está aquí Alma, la protagonista de FIAR. Chicos, yo no la puedo entrevistar, me tengo que ir, ¿eh? Tú, el chico de gafas, ¿no me vas a hacer ninguna preguntita? Si no me la haces, te voy a comer el corazón. Chicos, me parece que me ha visto y que si quiero ser un buen periodista por Mongajo voy a tener que entrevistarla. A ver, Alma, dime, ¿qué te parece tu nominación? ¿Nominación? Yo he visto mucha gente y me he acercado a matarlos. Por cierto, yo nunca he matado a nadie con gafas. ¡Ah, quita, niña! Yo me piro de aquí antes de que me hagan algo, chicos. ¡Os paso la conexión! Esperemos que no le pase nada a Fukui. Por mi parte, tengo aquí a mi lado a otro gran personaje nominado a mejor personaje masculino, entre otros galardones, que es Kratos. Buenas noches, Kratos. Samuel Snake, de Moncada en Juego. ¿Qué opinas de que se considere God of War como uno de los juegos revelación de este año? Los dioses del Olimpo me han abandonado. Una noticia francamente triste, realmente, Kratos, pero dinos, ¿qué opinas? Y mi familia fue asesinada. Me temo que aquí tenemos a un sobrino lejano, pariente, en fin, de Max Payne, está claro. En fin, paso la conexión ya, creo que a las últimas entrevistas, ¿no es así? Así es, Samuel, no te puedes creer lo que me ha pasado. Escapando de Alma, me he tropezado con tres lucecitas y ahí estaba mi maestro, Sam Fisher. No me lo puedo creer, estoy de suerte, voy a poder entrevistarle. Señor Fisher, por favor, unas preguntas. Soy Fukui de Moncada Juego. Le voy a tratar de usted porque como ya tiene una edad. Dígame, señor Fisher, ¿qué me puede contar de su próxima aventura que todos estamos esperando? El doble agente. Pues, ¿qué puedo decir de doble agente? Realmente va a ser una aventura magnífica donde se mostrarán muchos movimientos nuevos míos. Y donde, bueno, la muerte de mi hija naturalmente no es cierta, mi hija está vivita y coleando, pero encontramos oportuno con Ubisoft el dar un poco más un aspecto dramático al juego, usando a mi hija pues un poco como excusa, ¿no? Por así decirlo. Y según nuestras fuentes, nos comunican que su máximo rival puede llegar a ser Resident Evil 4 en la categoría de mejor iluminación. ¿Qué opina al respecto? Bueno, si a mejor iluminación en Resident Evil 4 se refieren a iluminar el escenario con la cerilla, pues bien, yo no se lo voy a negar, pero sin duda alguna, yo voy a arrasar en ese aspecto. Bueno, me comunican desde Central que se nos está acabando el tiempo. Vaya mala suerte, yo tenía muchísimas preguntas para hacerle, señor Fisher. Si quiere ir al lavabo, me parece que está al final a mano derecha. Llévese su hobby consolas, cómo no. Paso a Samuel Snake. Gracias, Fukui. Procederemos ya a la última entrevista. Y hoy he tenido suerte de poder entrevistar a dos de las grandes mujeres de este año 2005. Si antes tuve el honor de estar ante Carla Valenti, ahora tengo el placer de poder entrevistar a la protagonista de Resident Evil 4 y compañera de Leon S. Kennedy, la mismísima Ada Wong. Hola Ada, buenas noches, soy Samuel Snake de Moncada en Juego. ¿Me permites unas preguntas? Pues claro que sí, majete. Creo que te haré la misma pregunta que hice a tu mayor rival en la categoría de mejor personaje femenino. ¿Cómo ves el galardón? ¿Será tuyo? ¿Será de Carla? La cosa está reñida. ¿Me estás comparando con Carla Valenti? ¿Me estás comparando con tal petarda? Mi encanto, mi belleza y sobre todo la raja de mi vestido no puede compararse con tal tonta. Tu pregunta me ofende. Por cierto, ¿haces algo? Gracias, Ada Wong, por tu sincera respuesta al respecto, como siempre demostrando un gran carácter y un gran aplomo. Y nos despedimos ya, acaban las entrevistas aquí en la alfombra roja. Es momento de volver al estudio para empezar ya con el programa de hoy. Así que bienvenidos al MEG Awards 2005. For you. Buenas, buenas, buenas noches y bienvenidos por fin al 8 de marzo. Bienvenido a los MEG Awards 2005. Como supongo que os habréis enterado todos tras esta espectacular intro que hemos hecho solo para vosotros, queridísimos fans, bienvenidos esta noche de celebración y de gozo, podríamos decir. Hoy el MEG Team y yo os vamos a ofrecer, pues bueno, los resultados a todas las votaciones que nos habéis enviado a lo largo de este mes, mes y medio más o menos. Y para ello, como no, procedo a presentar al MEG Team al completo. Freeman, buenas noches. Muy buenas, aquí estamos en este esperadísimo día, ya, tras este mes. Ya había ganas, ya era intenso, veíamos las votaciones y todos estábamos ansiosos de que llegara, y encima con ganas de enseñar esta fantástica intro que te has currado en el último momento. Eso sí, se merece un aplauso aquí del MEG Team. Bueno, gracias, gracias chicos, me vais a reportar. A su lado, el doble agente. ¿Qué hay, Samuel? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo también tenía muchísimas ganas, supongo como todo el mundo, esta noche en celebrar esta ceremonia virtual, que aún así se respira un ambiente de júbilo, de alegría, de fiesta. Sí, yo venía para aquí al estudio y estaba emocionado con claro, la alegría en el ojo, decir, por fin ya es el MEG Awards, ya aparte justo acababa de terminar la intro, la he terminado a las 10 y 18 de esta noche. Claro, la cosa estaba súper removida por dentro y ha sido magnífico poder estar aquí. Por fin se revelarán los ganadores y por fin el suspense acabará. Y al otro lado, señor Sefirot. Muy buenas noches. Buenas noches. Con muchas ganas aquí con mis compañeros para, bueno, enseñar los juegos que han sido premiados del 2005. Así es, hay un poco de todo. Sí. Hay cosas esperadas, hay sorpresas y hay decepciones, al menos por lo que... Hay gustos para todos. Exacto, hay gustos para todo, eso seguro. Eso sí. Al menos por lo que toca al MEG Team ha habido algunas decepciones. Lo iremos comentando a medida que pase la tarde, eso sin duda. Pero bueno, a pesar de que sea el MEG Awards 2005, no os vamos a dejar sin las noticias de la semana y sin la lista de lanzamientos. De ahora y en las próximas 3 horas estaréis con nosotros esta noche. Así que, hasta ahora, chicos. Y empezamos. Noticias de la semana, 8 de marzo. Como sabéis, espacio patrocinado por ojotagames.com y con la colaboración de hardgame2.com. Así que empezamos con la primera noticia. Dragon Quest, el periplo del rey maldito, llegará el 12 de abril en España. Así es. Un subtítulo que podrían haberlo titulado El viaje, eso de periplo. Pero en fin, llegará en esa fecha. Cabe decir que nosotros haremos un análisis. Así es. De este Dragon Quest. Ya lo haremos, estamos... un especial Dragon Quest. Así es. Aunque habrá que retrasarlo porque la fecha del estaba programada para el 8, si no recuerdo mal. Así que habrá que retrasarlo. Bueno, se retrasará. Nosotros ya estamos en ello. Ya lo comentaremos en su momento, pero cabe decir que es una buena fecha para aprovechar las vacaciones de Semana Santa. Es un lanzamiento un poco estudiado. Siguiente noticia, que bueno, siendo de Famitsu, a mí ya realmente me resbala bastante. Dice lo siguiente: Final Fantasy XII obtiene la nota perfecta en la revista Famitsu. Recuerden que Famitsu puntuó a Dead or Alive 4 con un 39 de 40. Efectivamente. Y a Nintendox con un 40. Correcto, así que también puntúan a Final Fantasy XII con un 40 de 40. Está al mismo nivel que, al mismo que nivel. Nintendox. Sí. Está al mismo nivel que Ocarina of Time. Al parecer. Que Soul Calibur de Dreamcast, que va a una historia de PSX. Sí. O Kiwi Waker de GameCube. Está al mismo nivel que Dead or Alive 4, señores. Lamentable. Siguiente. Al parecer les ha gustado mucho, pero bueno, hace poco se ha publicado la lista de los mejores según Famitsu, y el primero estaba Final Fantasy X, mejor juego de la historia. Que no es ni de lejos el mejor ni Final Fantasy para empezar. No. Bueno. Prosigamos. Hace poco, bueno, hace cosa de medio año, tuvimos el placer de jugar a Age of Empires 3. Pues bien, ya por fin está anunciada la primera expansión. Así es, el éxito rotundo de Age of Empires 3 en cuanto a ventas era inequívoco de que tarde o temprano se iba a anunciar una expansión, y así ha sido. Ensemble Studios pues confirma un add-on nuevo para otoño del 2006 que incluirá, entre otras cosas, nuevas civilizaciones como por ejemplo los nativos americanos, que se podrán controlar por el jugador. Una buena iniciativa y algo esperable, y bueno, a ver qué tal sale. Un rumor curioso, aunque se dijo ya hace tiempo, cuando se especulaban las primeras incertezas sobre Revolution, que dice lo siguiente: se podrían encontrar funciones táctiles en el mando de Revolution. Así es, a partir de las palabras de un portavoz de Electronic Arts, Trudy Müller, se puede interpretar que el mando posiblemente controle, tenga funciones táctiles, porque comentó que la belleza del nuevo control de Nintendo es que las posibilidades son ilimitadas y la sensibilidad del tacto puede ser aprovechada por Nintendo. Claro, esa frase da muchísimas interpretaciones. Además, había confirmado ya la propia Nintendo de que los juegos de Nintendo DS serían compatibles con los de la Revolution. Entonces, alguna pantalla táctil o algo táctil, la gente también sospecha como que lo acabe teniendo, ya será. Es que ya Nintendo está... es algo que dijimos por aquí. Bueno, se dijo en realidad en el sector, pero aquí lo anunciamos el año pasado, que pudiera tener una pantalla táctil al mando en la que allí aparecieran los botones que el juego creyera pertinentes y que tú tuvieras que presionar, pues, según cada juego. Eso crea partes interesantes, creaba partes detractoras, podríamos decir, porque hay un poco de todo. Pero ya lo iremos comentando a medida que este rumor se confirme. Sigamos con el grandioso MMORPG World of Warcraft, que se anuncia su llegada a 6 millones de suscriptores. Así es, increíble. Si la semana pasada se anunció que el juego iba a ser editado totalmente en castellano próximamente, pues otra noticia buena para Blizzard, para el mundo de World of Warcraft, es que ya son nada más y nada menos que 6 millones de suscriptores del juego. O sea, una cifra increíble. Asusta. Sigamos. Depeche Mode compone Slim Leash para los Sims 2. Abren negocios. ¿Te gusta la noticia de Freeman? A ver, tras el pedazo de concierto que dieron Depeche Mode en el San Jordi hace poco, esta noticia... Quizás es una buena noticia. Sea lo mejor del juego la canción de Depeche Mode. Eres un purista. Ya sé que te acabarás comprando el Sims 2. Pero es que Electronic Arts tiene pasta para contratar a esta gente. Claro. Habrá sido eso. Que es que si no lo entiendo. Pero bueno, es una buena iniciativa que grupos de renombre, gente con renombre en otros campos, se acerquen a los videojuegos, sea por una cosa u otra. Yo creo que habría sido más aceptado contratar a Chibi para hacer un tema. Yo creo que también. Sigamos. Por fin, The Elder Scrolls 4... subtitulado Oblivion, es Gold. Aleluya, por fin ya se ha confirmado que el desarrollo ha acabado. En Estados Unidos se dice que saldrá el 20 de marzo, aquí lo tendremos unos días un poco más tarde, el 24 de marzo concretamente, traducido al castellano, o sea, subtitulado con voces originales en inglés, y llegará en edición normal para PC y Xbox 360, y esto sí que es una mala noticia para los usuarios de 360, no llegará en edición coleccionista para 360, sí que llegará en edición coleccionista para PC. Así que aquí en Europa nos quedamos sin la coleccionista por parte de 360, una pena realmente. Sigamos con el otro MMORPG grande, podríamos decir, junto al Warcraft y a Lineage, que es ArenaNet, ya prepara Guild Wars 3. Está claro que esta mezcla de mundo persistente y de juego online sin cuotas está dando muchísimo éxito a la gente de NCSoft y ArenaNet. Y si en breve tendremos aquí el Factions, que vendría a ser Guild Wars 2, internamente se la llama así, pues ya preparan un Guild Wars 3, o sea que sin duda tendremos Guild Wars para rato. Sigamos con una noticia que a mí realmente me alegra muchísimo y sigue demostrando lo buena que es Nintendo DS. La Lite, la nueva versión que ha salido, conquista sin duda Japón. Efectivamente, las 80.000 unidades que se pusieron a la venta fueron agotadas el mismo día con carteles de está agotado. Lo que más sorprendía por las imágenes es que los carteles de agotado estaban demasiado elaborados, eran como demasiado bonitos para que les hubiera pillado por sorpresa. Yo creo que Nintendo ya los mandó directamente. Sí. Es que en muchas tiendas el cartel estaba colgado porque ya solo con las reservas que tenían estaba la consola agotada. O sea, sabían que con esas 80.000 iban a agotar en el mismo día. Imaginemos si hubieran sacado más, bueno. Y aún han de salir los otros dos colores. Es que además, es el Imperio Nintendo, Japón. Se dice que desde NES y Super NES no se lograba que Nintendo tuviera tal impacto social, casi, en Japón. Nintendo 64 se quedó corta y GameCube también. En cambio, con Nintendo DS Lite, bueno, y su DS, la cosa ha sido espectacular. De nuevo, gente que no ha ido al trabajo, gente que no fue al colegio, y bueno, directamente en esos días, los coles y los trabajos, algunos no se abren. Se declaró paro total en increíble. Todo Japón. Es que además, la jugada de Nintendo fue que retrasó el Children of Mana DS para que coincidiera con el mismo día, un juego muy esperado, y bueno, eso ya fue la hecatombe. Siguiente noticia. Anunciado Black and White 2 God Wars. Así es, una noticia un poco extraña porque si bien luego mencionaremos que Lionhead Studios está teniendo problemas económicos debido a las, según ellos, pocas ventas de Black and White 2 y de Movies, por otro lado se ha anunciado que Black and White 2 sí que tendrá una expansión llamada God Wars y que dicen que saldrá en primavera, que incluirá un nuevo sistema de inteligencia artificial, dos nuevas tribus y que volverá a editar Electronic Arts. Un poco extraño por lo que digo, porque Lionhead Studios parece que ha tenido que despedir a gente porque... Los tres estudios desarrolladores se ha quedado con dos, han sido unas 50 personas despedidas. Una lástima para uno de los grandes estudios más originales. Veremos qué depara, si al final sale esta expansión, si no, qué juegos han cancelado, cuáles no. Prosigamos. Sony ha anunciado que lanzará ya por fin el Blu-ray en mayo, en Norteamérica, se entiende. A ver cómo les va el experimento. Pero... A ver, esa yo creo que será un experimento interesante para ver... La aceptación del público. Exactamente. A ver, pero es que los primeros títulos que salen, no sé yo si tendrá mucha aceptación. No son títulos que digas, los necesito ver en alta definición. No, está porque... magnífico Resident Evil 2, ¿cómo que no? Es que... Bueno, de la lista, la mejor es La Casa de las Dagas voladoras. Sin duda alguna. Que el quinto elemento también. El quinto elemento. Bueno, el quinto elemento por el vestido ese de gasas de la mina. Sigamos. Take-Two editará The Darkness, que es lo nuevo que editará el estudio Starbreeze, que es quien hizo las crónicas de Riddick, Fuga de Butcher Bay. Pues atención con estos, porque sin duda presentaron una calidad magnífica en Riddick. Se puede esperar muchísimo de este estudio para la Next Gen. Ya se han visto algunas capturas. Y han traído debate. En cuanto a la noticia, me alegro de que al final haya sido Take-Two la que lo edite y no Majesco, porque últimamente Majesco no me está gustando nada. En cambio, Take-Two se lo está trabajando muchísimo. Muy bien. Sí, muchísimo. Sí. Ya la prueba no es solo, por ejemplo, Project Zero 3, que lo editó hace poco, a 60 hercios y al español, sino también Oblivion, que se ha comprometido a traducirlo. Así que muy bien por Take-Two. Sigamos con una noticia curiosa, a la que a mí realmente me alegra tanto como a Freeman, que es tentadora oferta al presidente de Jobut para llevar Gothic 3 a 360. Así es, una fantástica noticia que muestra el gran potencial que tiene este juego, que es muy, muy avalado por todos los jugones, pero que le falta ese empujón que lo convierta en un superventas. En uno de los grandes. En uno de los grandes, porque en sí lo es. Y fantástica noticia que llegue para consolas y para 360. Lo único, que supongo que Fukuyo en eso está de acuerdo, es que no lo consolicen. Exacto. Mientras no cambien la dinámica del juego... Mantenga, que no le vuelvan Fable, por así decirlo. Exacto. Y además, como saldrá en septiembre, supongo que por esas fechas ya nos habremos pasado Oblivion, empalmamos. Bueno, pasado quizá la primera ciudad de Oblivion. Sí, quizá. Más o menos. Siguiente noticia interesante y curiosa para Nintendo DS. Se ha anunciado un Rumble Pack. Así es, un periférico que traía Metroid Prime Pinball como accesorio para este juego, que también ha empezado a ser compatible con otros juegos como Mario Luigi Partners in Time o el próximo Metroid. Y bueno, Nintendo ha decidido venderlo por separado a un precio de 1.200 yens, que viene a ser unos $10. Y bueno, de momento solo en Japón, pero supongo que según el éxito que tenga, podría llegar aquí. Menos mal que has dicho yens. Porque cuando has dicho 1.200, la gente, ¿qué? Pero está bien, porque Nintendo DS tiene accesorios baratitos. Sí. Sí, no es un accesorio me caro y curioso. Me ha encantado ese kunai, que lo haya pillado quien quiera. Prosigamos con la siguiente noticia, titulada del siguiente modo. Viaja a Innsmouth el día 23. O sea, Call of Cthulhu llega a PC. Pues basado en el RPG, una de las novelas de Lovecraft. Este juego mezcla de terror, que habrá que probarlo. Al fin llega en PC tras su paso por Xbox. Esperemos... Llegará además en Codegame. Ubisoft se lo está currando muchísimo, 20 eurillos. Ubisoft es la mejor. No vendrá traducido, como tampoco vino la edición de Xbox, que vino en inglés. Pero bueno, en PC se abre las puertas a que quizá alguien lo traduzca. Ojalá el clan de LAN Alguien lo traducirá seguro. Siguiente noticia, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, anunciado en PC y consolas. Sí, o sea, una nueva edición de la saga Rainbow Six. Cuando apenas estamos catando Lockdown. Exacto. Para todas las consolas habidas y por haber, de presente generación, de siguiente generación y PC. O sea, sin duda esta saga parece que vuelve o pretende volver con fuerza y sorprender. De momento las primeras imágenes que han salido pintan muy bien. Sí. Veremos qué tal la jugabilidad. En la versión 360 veremos, a ver si nos escuchan y vuelven a esa jugabilidad que tanto nos gusta. Más táctica y demás, sí. A ver. Siguiente noticia, y quizá es el notición de la semana, porque ya tocaba que Sony fuera sincera, dejara de mostrar humo y dijera lo siguiente, que retrasa oficialmente PlayStation 3 hasta Navidades en Japón. Sí, bueno, nada que no supiéramos, me parece. Ya todos lo intuíamos y... Casi los únicos que no lo sabían eran ellos mismos. Ellos mismos, sí, que no... no y no algún fanático querían. Por ahí sí. Que no lo quiere... Pero bueno, saldrá en primavera, sí, del 2007. Claro, en Estados Unidos. Por supuesto, aquí sí. La veremos... Navidad de 2007, quizá. Sí. Yo creo que mis hijos podrán verla. Y a un precio económico. Sí, exacto. Porque para entonces ya habrá teradatas. Sigamos. Square Enix habla de su Final Fantasy para Revolution. Una noticia interesante. Muy interesante. Se trataría de una nueva versión de Final Fantasy Crystal Chronicles. Recordar que la primera versión salió para GameCube con bastante éxito, aunque no exenta de críticas por la gente que decía que en single player era un juego un poco aburrido y su diversión máxima está en multiplayer. Lo bueno de esta nueva versión sería que precisamente eso, para Revolution traería un modo online que yo creo que le puede dar mucho, mucho juego a este juego. Bueno, pero en parte esta noticia viene también avalada porque parte de Square Enix ha negado estos comentarios de que sea un Crystal Chronicles 2, que están trabajando en un Final Fantasy, pero no quieren dar más datos hasta el E3. Entonces está este... Yo he dicho tal, pues yo no... Este quita de acá, a ver en qué cae. Sigamos, el 17 de marzo llegará Beautiful Joe Red Hot Rumble para Nintendo GameCube. Una noticia estupendísima para los usuarios de GameCube que están un poco secos últimamente. Y encima, por fin tienen algo. Y encima viene con Beautiful Joe, que es grande. Mucho. Sí, un menos plataformero que su antecesor, a ver qué tal sale. Noticia curiosa, bueno, casi me da risa porque es obvia. Ha habido problemas de stock en Taiwán de Xbox 360. No me digas. Sí. Sí, claro, es que lanzan media y se llevan pedazos la gente. Entonces es normal que haya habido ese problema. A ver cuándo Microsoft soluciona el problema, porque no solo es en Taiwán, está teniendo muchos problemas y ya hace, pues... 4 meses que salió la consola. Sí, más o menos creo que fue hace una semana o un par de semanas. Dijeron que para abril, más o menos, ya podrían abastecer, o sea, podrían resolver más bien los problemas de stock que tenían a nivel mundial. Veremos si han tenido muchos enanitos trabajando durante estos meses, porque si no, no sé cómo lo van a solventar. Y última noticia, respecto a Virtua Fighter 5. Lamentable para todos aquellos fans que quisieran aprovechar el modo online, ya que no lo va a tener al final. Así es, además la excusa que ponen es un poco burda, creo yo, porque simplemente dicen que para mantener la esencia de lo que es un Virtua Fighter, modo online no lo permitiría. O sea, para incluir modo online en este juego de lucha, tendrían que llamarlo diferente y no sería un Virtua Fighter. Yo lo encuentro una excusa, más que una justificación. Que no han sabido programarlo bien y punto, y ya está. Yo creo que hoy día el modo online está bastante estable, hay bastantes buenas conexiones para... asegurar una buena conexión y jugabilidad, no sé yo, pero bueno. Cerramos la ronda de noticias por el momento, os dejamos un minutito con el tema de Half-Life 2 y en breve volvemos con la lista de lanzamientos que, bueno, también es breve. Hasta ahora. Thank you. conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Empezamos con Baby Baby Love Me, multiplátano, o sea, multiplataformas. Hoy prácticamente la lista de lanzamientos tiene un nombre, Electronic Arts. Así que empecemos con FIFA Street 2, Mafia en las calles, camellos, drogatas y demás. ¿Qué es esto, prima? ¿Qué es esto? FIFA Street es Electronic Arts, Mafia Arts en las calles, pues ¿qué hay de mafia en las calles? Eso. Es una deducción completamente lógica. Vas al club de la comedia, por favor. En fin, FIFA Street 2, realmente no queda mucho que decir porque es la continuación del juego de deporte callejero, o sea, de fútbol callejero, por así decirlo. Mejor que se dediquen a esto que a los FIFA normales, me parece a mí. Sí, porque, a ver, las cosas como sean, el juego es adictivo, tiene una jugabilidad muy rápida, muy precisa, es muy divertido, no tiene la espectacularidad visual que puede tener un NBA Jam, o sea, no es en plan nos vamos a reír, sino nos vamos a divertir con una jugabilidad rápida, accesible, amena, o sea, algo intuitivo. Vale la pena. Sigamos con Ford Street Racing para PS2 y PC. Vuelve la saga Ford, que siempre va saliendo, en fin, competición en simulación, eso sí. Bastante pobre, sí, todo hay que decirlo. Sobre todo queda reservado para los amantes de Ford, porque hay coches que van desde los años 40, creo recordar, hasta la actualidad, incluso prototipos. Así que para todos aquellos fans de la casa Ford, vale la pena que lo aprovechen, eso sí, que sepan que las opciones de simulación y de juego son bastante limitadas. En PS2 tenemos al fin Magna Carta. Ya tocaba que llegara al juego de rol. Ahora no recuerdo a manos de quién, me falla la memoria. Una alternativa interesante a todo lo que tenemos ahora y para esperar a Final Fantasy XII, por ejemplo. Magna Carta y Dragon Quest VIII van bien. Saldrán bastantes más antes de Final Fantasy. Sí, saldrán bastantes más, sí. Sigamos. PC. La batalla por la Tierra Media 2. Gran juegazo que solo con que presente las mejores formas que el anterior, ya sin duda es un juego espectacular y muy apto para todos aquellos amantes de una estrategia simple. No es nada complicado, no es un ROM Total War, es algo muy accesible. Quizá peca de demasiado sencillo, pero bueno, las batallas a nivel gráfico es algo completamente espectacular. Se han añadido batallas navales, la banda sonora sublime. Es un juego notable. Sigamos con la expansión al fin de los Sims 2 Abren Negocio. 4 muebles, 2 camisetas, jajaja, las cholas se vuelven a comprar. Freeman, déjalo por favor, ya. No te dediques, de veras. Yo sé que lo intentas, que le pones fe, pero no es suficiente. No, fueron comentarios de esos a las 2 de la mañana. No. Como los quedaremos hoy. Más o menos, sí. Sí, sí, justamente. Pues prepararos el programa. Justamente. Como que ya dijimos suficiente de Abre Negocios en las noticias de lanzamientos, creo que no vale la pena añadir más al respecto. Además, ya todos de sobras conocemos los Sims y como que ya hicimos pinceladas respectivas, pues seguimos al siguiente título de PSP, que es Mega Man Maverick Hunter X. Sí, pues es un remake del primer Mega Man para PSP en el estilo, un estilo cel-shading. Es el cabezón, 3D. ¿No? Sí. O sea, realmente como remake está muy bien hecho. A ver, el juego es corto porque el original era corto, pero presenta las formas de cómo se ha de hacer un buen remake de un juego clásico. Lo que me gustaría ver es si sigue, porque no he podido probarlo, si sigue aportando la misma dificultad obsesiva que tenía el primer Mega Man. Por lo que sé, sí. Que era prácticamente imposible. Por lo que tengo entendido, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero por lo que me han comentado, realmente sí. Habrá que alquilarlo, Fukui, a ver qué tal. Pues sí. Me acoplaré a tu PSP, a ver. Yo también, yo también. Damos por finalizada la lista de lanzamientos. Realmente, como hemos dicho, no, perdón, falta un título que no has apuntado y lo tengo en la cabeza de memoria. Torrente 3, ¡oh! El protector. Que salió ya el miércoles pasado y nos olvidamos de él. Para Play 2, porque para PC se hace tiempo. Exacto, que salió. Sí, ha salido para Play 2. Vale. Para Play 2, que tenía que salir. Bueno, ha tardado 3 meses en salir respecto a su versión de PC. Y claro, o sea, en 3 meses se pueden mejorar las cosas. Sí. Pues no ha mejorado nada. No, es el mismo. Sigue siendo técnicamente patético. Torrente las voces originales. Voces originales. Torrente parece un maniquí. Los coches cuando giran las curvas giran sobre un eje, no giran los coches. Las texturas bailan prácticamente como en el Black. O sea, realmente es algo horrible. Descartado, pero por completo. Es que ni siquiera vale la pena gastar 1 euro o 2 de alquiler que os pueda costar, en serio. O sea, huid de él. Ahora sí damos por zanjada la sección. Os dejamos con el minuto que queda de Drifting Away. Y empezaremos los MEG Awards 2005. Los empezaremos dando entrada al primer tema de los mejores temas nominados a mejor canción. Lo iremos haciendo así, os iremos presentando en las pausas todos los temas, paulatinamente, para al final de la ceremonia, junto a mejor juego absoluto, daremos el premio a la mejor canción. Así que os dejamos con lo que queda de Drifting Away y os dejamos con el main theme de Imperial Glory. Hasta ahora. Thank you. Y sonando de fondo, Xenosaga 2, a manos de Yuki Kajiura, la banda, una de las bandas sonoras nominadas para los MEG Awards 2005 en consola, empezamos ya, por fin, los MEG Awards 2005. Así que daremos paso ya a la primera categoría. Mejor historia adaptada. En Mejor historia adaptada encontramos los siguientes candidatos: Peter Jackson King Kong, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Matrix The Path of Neo, Batman Begins y Ultimate Spider-Man. Ha habido una batalla interesante entre Matrix, Batman y Ultimate. Están ahí un poco codo con codo dándose guerra. Pero el ganador, y con diferencia, ha sido un pelín apabullante, ha sido a manos de Peter Jackson's King Kong. Y primer moncasá de la noche, señores. Así que vosotros habéis decidido que el monito peludo... Y no es Peter Jackson, sino King Kong. Qué bueno. Qué buena esa. Sea a manos de Peter Jackson, King Kong. Pues vamos con el segundo. Con la mejor historia original. Los candidatos son Metal Gear Solid 3, Ace Combat 5, Batten Kaitos, Xenosaga 2 y Fahrenheit. And the winner is... Metal Gear Solid 3. Así que primer premio ya para Metal Gear Solid 3, aunque hay que decir que Fahrenheit ha luchado duro. Ha estado cerca. Ha estado aquí intentando arañar algún puntito a Metal Gear, pero no lo ha logrado. Es que Snake es grande. Kojima es grande escribiendo guiones. Entonces, claro, aquí está la justificación. Seguimos ahora con la siguiente sección, que es Mejor Sonido. Tenemos como candidatos en esta categoría Metal Gear Solid 3 de nuevo, Devil May Cry 3, Splinter Cell 3, Half-Life 2 y Forza Motorsport. Y el ganador ha sido Metal Gear Solid 3, de nuevo. Ya es el segundo, señores. El segundo, y vuelve a ganar en esta ocasión con bastante margen. Pues una paliza impresionante. Aquí ya parece que tenemos un posible goleador. Habrá que ver cómo sigue la ceremonia. Seguimos con la cuarta categoría, que es Mejor Doblaje al Castellano. En esta categoría tenemos a Splinter Cell 3, Fahrenheit, Brothers in Arms, Prince of Persia 3 y God of War. And... ¡Oh! Hay sobrecito y todo. ¡Qué clase! God of War. Ha ganado God of War. Increíble. Así que God of War se lleva el primer premio. Pero aquí Moncada en juego quiere hacer unos apuntes. Una pequeña precisión, porque ha ganado no con soltura, pues se ha quedado a escasos 12 votos de Fahrenheit, y cabe decir que objetivamente las pocas voces que tiene God of War, pese a que tienen su calidad, no creemos que puedan ser consideradas como... el mejor. Naturalmente no desmerecemos la opinión popular en absoluto. Por supuesto, pero... damos la opinión como equipo, una opinión quizá que difiere de la resultante, como se ve. Pero bueno, desde Moncada en Juego creemos que el doblaje en cuanto a calidad, número de voces y acting es desde luego mejor en Fahrenheit. E incluso mejor en Brothers in Arms, que es el título que menos votos ha recibido. Sí, una lástima. Quizá también porque es el que lo ha jugado menos gente. Sí. Ese es un factor importante que siempre juega en contra de los títulos poco conocidos. Sigamos con la siguiente categoría. Mejor banda sonora original. Como la que está sonando, por ejemplo, Xenosaga 2. Le sigue Metal Gear Solid 3, Fahrenheit, Batten Kaitos y Brother in Arms. Decir que la paliza ha sido, pero apabullante, por parte de Metal Gear Solid 3. Así que tercer premio. En segundo lugar se quedó Batten Kaitos, hay que decir, y bueno, ya cerquita Fahrenheit. El que menos tuvo, por desgracia, fue Brothers in Arms, y eso que es magnífica. Pero al lado de Harry Gregson Williams, ¿quién puede? Muy poca gente. A pesar de todo, a pesar de ser Metal Gear Solid 3, yo debo decir aquí el apunte personal de que no voté a esta, no creo que sea la mejor, porque es bastante irregular, pero sí que los pocos temas que tiene, como Deep Breathing, por ejemplo, es un tema que te remueve no solo las mariposas, sino todo. Cuando se tira del avión, sin duda. El cuarto track del primer cuando se tira del avión. Cuando se jode la pierna. Por ejemplo, pobrecito Snake. Cualquier día lo encontraremos con una pata de palo. Seguimos con la siguiente categoría, que será mejor canción, pero no la decimos ahora. la diremos al final cuando hayamos escuchado todos los candidatos. Así pues, que seguimos. Perdona, iba de coña con esta canción. Sí, lo sé, Pero bueno, iba preciosa, realmente. Sí, iba muy bien, que precisamente es el main theme que está nominado. Luego lo escucharemos con más calma y más atención. Pero seguimos con la siguiente categoría: mejor portada. Así es. Mejor portada. Los candidatos son Fahrenheit, Soul Calibur 3, Gran Turismo 4, Xenon Saga 2 y Mario Smash Football. Y el ganador ha sido Fahrenheit. Bueno, ya le tocaba. Primer logro para Fahrenheit. Portadón que tiene. Me alegro por Fahrenheit, realmente espero que se lleve muchos a lo largo de la noche. Yo no sé cuánto se lleva. Pero realmente vale mucho la pena porque aparte la portada es espectacular. Sí. Realmente magnífica, preciosa. Impactante, sobre todo. Impactante, así es. Siguiente categoría, la categoría número 8. Mejor diseño de personajes. En esta categoría tenemos como mejor diseño de personajes a Shin Megami Tensei, God of War, Castlevania Dawn of Sorrow, Otogi 2 y Killer 7. And the winner is God of War. Muy bien. Y además también un poco por paliza. Otro premio. Sí. Una breve paliza. El segundo cabe destacar a Castlevania Dawn of Sorrow con un magnífico diseño de personajes, sin duda, pero no ha tenido nada que hacer con God of War, que le ha duplicado en puntuación. Ha sido realmente terrible la presión que ha hecho God of War en esta categoría. Que sin duda es un diseño magnífico, pero quizá también aquí Shin Megami, por ejemplo, tiene esa contundencia que puede tener God of War, pero el diseño es más original y encima tiene mayor número de diseños. Eso sí. Creo que God of War llega a más gente, entonces... Claro, claro. Os dejamos con la siguiente canción nominada para que escuchemos en esta breve pausa. En este caso es el main theme opening de Tekken 5. I'm here now. Bien, seguimos con la novena categoría, controvertida sin duda alguna. Mejores gráficos. Y me encanta que me toque a mí. Tenemos nominados a Doom 3, impresionante calidad de texturas en Xbox, Splinter Cell 3, bueno, o sea, sobran las palabras. Es el mejor motor gráfico, sin duda, casi de y los el mejores que mejor hay. Se mueve y encima cómo se ve a la altura de un PC potente. God of War, impresionante lo que han hecho con PlayStation 2 al final de, o sea, esos escenarios y esas animaciones. ¿Y cómo se mueve? Resident Evil 4, fantásticos gráficos para GameCube, esto hay que decirlo. Y Metal Gear Solid 3, otro ejemplo de cómo llevar a la Play 2 al máximo y con unos niveles impresionantes. Pues... El ganador es... El ganador es... sobrecito. Resident Evil 4. ¡Oh! ¡Oh! Yo me voy a callar. Aquí hay que hacer la matización de que, sin duda, a nivel técnico, lo que es polígonos en movimiento, iluminación, uso de shaders, personalmente creemos que se lo merecía muchísimo más Splinter Cell 3. Yo creo que sí, o sea, técnicamente Xbox, yo creo que es el mejor. Que pero quizá bueno, es el que menos gente ha jugado. No entraremos en valoraciones, pero bueno. También creo que quizá la gente en este apartado de gráficos no vota tanto la técnica, sino si a ellos les gustan. Dicen, bueno, me gusta, tiene buenos gráficos. No me gusta, visualmente, no tiene buenos. Es probable gráficos. Que haya sido así. Bueno, ¿qué farem? De los primeros premios controvertidos, que creo que no va a ser el último. Pues la verdad es que no. Aunque hay que añadir que Resident Evil 4 ha sido el vencedor por distancia, pero que los demás 4 se han arañado por completo. O sea, están todos a 3-4 votos de unos de ellos. O sea, ahí sí que las fuentes que lo han votado ha estado reñida la cosa. Siguiente categoría. Categoría 10. En la que encontramos a mejor iluminación. Con los siguientes nominados: Splinter Cell 3, Doom 3, Forza Motorsport, Resident Evil 4 y Half-Life 2. Cabe decir que aquí ha habido una batalla, pero espectacular. Hasta el último día. Hasta el último momento, entre Splinter Cell 3 y Resident Evil 4. Así que podemos decir que la prepotencia que tenía, bueno, la seguridad que tenía Fisher, quizás estaba algo fuera de lugar, porque no la ha tenido tan fácil. Pero hay que darle un aplauso, porque el Splinter Cell 3 se ha hecho con el galardón de esta categoría por nada, por escasamente solo 2 puntos por encima de Resident Evil. Pero menos mal. Pero merecidísimo. Por suerte, pero aquí sí que, a mi parecer, se ha hecho justicia, porque en el apartado anterior yo me siento insultado. O sea, debo decirlo, me siento insultado. Es así. En mejor iluminación, Sam Fisher sigue siendo el rey. Y esperemos que siga siendo así. Siguiente categoría. Mejores escenarios. Los nominados son God of War, Resident Evil 4, Prince of Persia 3, Jade Empire y Dead or Alive Ultimate. Y aquí también ha habido cierta riña. Bueno, sí, cierta. Cierta. Sí. El ganador ha sido Resident Evil 4. Y a su favor voy a defender este juego, porque se ve que el MEG soy el único que sí, un poquito lo apoya. Realmente sí. Sí, tú solo. Sí, sí, bueno. No, pero está bien, está bien. Sí, hombre, sí. Está bien, pero diversidad de gustos y opiniones. Yo considero que este juego está muy bien trabajado. Lo está. Muy bien hecho, muy bien acabado y ha sido pues un poco revolucionario para GameCube. Luego lo que es la conversión a PS2 ha sido bastante buena, ¿vale? No tan al nivel, pero bueno, mejor escenarios, pues bueno. Bueno, escenarios desérticos y un castillo, bien. Y un pueblo. Y un pueblo. Y los zombies y todo eso. Bien, vale. Es mejores escenarios, vale. Ahí, Freeman, dejándolo caer. Jade Empire tiene unos escenarios vastísimos. Oh, Zero Alive, otros qué tal. God of War, la vista casi no te llega al final. Pero bueno, el pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo, sin duda alguna. Y hay que respetar, por supuesto, es verdad, su opinión. Es verdad. Siguiente categoría. Mejor montaje de vídeo, FMV. Montaje de vídeo, FMV, que vendría a ser con animaciones hechas con el propio motor del juego. Tenemos como nominados a Metal Gear Solid 3, de nuevo, Xenos Saga 2, que hace su primera incursión en una nominación importante, Resident Evil 4, Devil May Cry 3 y Fahrenheit. Pues, como no, the winner is Metal Gear Solid 3, que se lleva otro Mongasa. Llevan 4, señores, llevan 4. Muy bien. Va a buen camino. Me gustaría comentar un poco el resultado de este apartado, de esta categoría, porque realmente es también bastante controvertida. Me encanta esta palabra. El segundo ganador ha sido Resident Evil 4, cuyas FMVs tienen un traveling y un zoom in. O sea, montaje nulo. Muy atrás, y en tercera categoría, o sea, en tercer puesto está Fahrenheit, que tiene el mejor montaje de vídeo en cuanto a, por ejemplo, multimontaje de imágenes, que es espectacular, y tiene una dirección bellísima, con cada plano bien estudiado, y ha recibido muy pocos votos. Pero es que, señores, el cuarto es Xenos Saga 2, con una de las FMVs más espectaculares que jamás se han visto en una consola. Es que en cualquier consola jamás se ha visto una dirección tal. Y último, bueno, Devil May Cry 3, que realmente no está, simplemente las cámaras en dirección se colocan para mostrarte la imagen, pero nada más. Bueno, Metal Gear Solid justificado. Exacto, Metal Gear Solid tiene, pero es que aquí había mucha calidad. Aquí había mucha calidad y realmente creo no se ha merecido esas que los votaciones. Votos que los votos no han estado aquí acertados. Sigamos con la siguiente categoría. Mejor montaje de vídeo CG. Tenemos 6 Combat 5 con unas intros realmente espectaculares, con una dirección también fantástica. Nina Williams, Death by Degrees, con unas CGs con una calidad impresionante. Cabe decir que es lo mejor del juego. Sí, por eso está nominada. Eso es la portada. Y ya está. Sí, bueno, y que en algunas CGs se ve ella saliendo de la piscina sin nada. Pero eso no lo he visto. Sí. Soul Calibur 3, magnífica introducción. Desde luego. O sea, realmente impresionante. Tekken 5, otra que tal. Realmente impresionante cuando se rompe el árbol, por poner un ejemplo. Y Dead or Alive Ultimate, que tiene una intro con Ayane y Kasumi realmente muy, muy bonita. Pues el ganador es Soul Calibur 3. Y yo que me alegro, aquí sí que realmente... Sí. Merecidísimo por completo. Aquí hay consenso. Sí. Aquí hay consenso, aunque hay que decir que Tekken 5 ha luchado. Sí. Ha luchado para también intentar porque acercarse. Era la otra, los dos juegos de lucha dándose caña. Es una gran metáfora, me gusta. Siguiente categoría, categoría 14. Mejor estudio editor. Y en esta categoría encontramos los siguientes nominados. Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom y Activision. Y el ganador ha sido Nintendo. Muy bien por Nintendo. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo no? Eso sí, la gente también reconoce a Ubisoft como la segunda mejor votada. Y yo creo que no merece menos. Por supuesto. Me alegra además que la penúltima votada ha sido Electronic Arts. Y la última Activision. Y la última Activision. O sea, brutal. Aquí, ¿ves? Estas votaciones creo que son hiperacertadas. Sí, las más justas. Porque reflejan realmente las cosas como son. Sigamos con la siguiente categoría. Mejor personaje femenino. Tenemos como nominados a The Boss, de Metal Gear 3. Cosmos, de Xenos Saga 2. Te quiero, Cosmos. Nina Williams, de Death by Degrees. Carla Valenti. Te queremos, Carla Valenti. Sin palabras. Y Ada Wong, de Resident Evil 4. Y la ganadora ha sido Ada Wong. Me veo a Sakura dando botes en la silla. Sí. Y a nosotros con caras largas. Pero bueno, es lo que tiene. A ver, realmente... Ha estado reñido con The Boss. Sí, muy reñido realmente. O sea, sí. La diferencia de votos es muy poca. 12. Estoy convencido que los amantes de The Boss ahora estarán lamentados, tristes, por no haber sido su The Boss la ganadora. Porque una petarda que solo está buena haya ganado, pero... Que tiene una buena raja en la falda. En el vestido. Así es, Ada Wong se hace con la eliminación, con lo que Resident Evil 4 suma de nuevo un galardón. Siguiente categoría. Si antes hemos hecho el femenino, ahora toca mejor personaje masculino. En esta categoría tenemos al señor Big Boss de Metal Gear Solid Snake Eater, a Dante, el chuletas de Devil May Cry 3, a Sam Fisher, el hombre de las tres lucecitas de Splinter Cell Chaos Theory, al Kratos, el pobre que sin familia, sin amigos y con los dedos abandonados y humillado de God of War, y al príncipe Fashion del Príncipe de Persia. ¿Cuál de los dos? Guay, los dos trones, los dos. Tenemos como ganador al, como no, siempre famoso y por encima de todos, pase el tiempo que pase, Big Boss, sí, de Metal Gear. La pierna. Qué grande Big Boss, me alegro mucho por él realmente, que se haya hecho con este galardón y además no ha tenido rival, casi por así decirlo. El más cercano ha sido Kratos, que ha calado hondo en los usuarios, pero como Big Boss realmente hay muy poca gente. Cabe decir que las votaciones han estado bastante niveladas entre los demás. Así es. Aparte de Big Boss. Sí, muy igualados los demás. Sí. Siguiente categoría. Entramos ya en lo que es los mejores géneros, por así decirlo. Así que entramos. 17º galardón. Mejor RPG. Nominaciones también con cierta controversia. ¿Cierta? Tenemos... ¿Cierta? No seas modesto. Sí, dejémoslo así para... Tenemos Shadowhearts Covenant, RPG oriental impresionante. Tenemos a Xenosaga 2, otro RPG japonés sublime. Baten Kaitos, innovación con cartas japonesa en GameCube. Fire Emblem, Path of Radiance, gran juegazo también para GameCube y oriental. Y tenemos Star Wars KOTOR 2, RPG occidental. Y el ganador es... Los señores de Occidente, Star Wars KOTOR 2. Increíble que en consolas... Increíble, así es. Que en consolas donde el género que abunda y se supone es RPG que es, japonés... Se supone que es el más famoso y el más... Efectivamente. Que más gusta ese el, tipo público. Y uno de los que vende consolas. Sí. Gane el juego pecero, por así decirlo. Sí, más que occidental. Es KOTOR 2, juegos que no solían estar en consola. El género es el que, digamos, menos respeta los tópicos de RPG consolero. De RPG, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, claro, curioso. Sí, curioso, curioso. Eso sí, ha estado muy cerca Baten Kaitos. Sí, y le ha seguido a la saga Xenosaga 2. Sin duda. Lo cual me ha sorprendido la cantidad de votos que ha recibido. Un título que aquí ha conocido poca gente y que además los pocos que lo han conocido han sido en inglés, con lo que aún se reduce más el bueno, espectro hay de gente personas. Que escucha Moncada en Juego. Así es, así es. Y hay gente de Moncada en Juego que hace guías en el foro. Qué grande. Grandes guías. Sigamos con la 18ª categoría. Mejor juego deportivo. Y aquí hay que decir que ha sido, o sea, yo creo que es la categoría donde más se han sentido insultados los demás cuatro nominados. Los nominados son los siguientes: Pro Evolution Soccer 5, FIFA 2006, NBA Live 2006, Tony Hawk's American Wasteland y NBA 2K6. Pues bueno, creo que no hay duda, el ganador ha sido Pro Evolution Soccer 5, y hay que decir que cuadriplica la suma total de los demás votos de los cuatro nominados. ¿Solo? O sea, paliza es poco. O sea, paliza es poco. O sea, es como si en el mercado de deportes solo hubiera este juego. Y además cabe mencionar que el año pasado ganó Pro Evolution Soccer 4. Este año ha ganado su siguiente saga, su siguiente juego, el 5. Hacemos otra pausa. Os dejamos con la siguiente canción nominada a mejor canción, que es el temazo Snake Eater. Hasta ahora. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd fly to you. I'm still in a dream, Snake Eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day. It's the Gran temazo, Snake Eater. Dos apuntes. Diremos el teléfono por si alguien quiere participar y dar su opinión sobre votos que ya se hayan dado o si quiere augurar algún voto. O sea, algún ganador debe llamar al 93-572-6003. Se acepta, hoy se acepta cualquier comentario, cualquier aportación, así que por favor, participad. Además, que la gente se anime a participar en el foro. Exacto. Que quizá segundo, debe estar segundo hirviendo. Punto. Va, confesemos. Lo decimos. Acabamos de mirar el foro y las 11 páginas que hay a la hora y 20 de programa es algo espectacular. Hemos vibrado. Señores, sin os queremos. Duda, o sea, mucho. Sois mucho, grandes, mucho. Sois grandes. No hemos podido leer todo porque obviamente la canción duraba 2 minutos, pero realmente os queremos. Sois los mejores. Sin duda. La siguiente categoría, me he perdido. Eso va a generar 3 páginas más. 19. Creo. 19 mejor conducción. Vale, la 19ª, así es. Pues la siguiente categoría es mejor juego de conducción. Así es. Los nominados son Gran Turismo 4, Forza Motorsport, MotoGP 3, Fórmula 1 2005 y Burnout Revenge. Y el ganador ha sido Gran Turismo 4. Bien por Gran Turismo. Bien por los simuladores. Así es, bien por los simuladores. ¿Gran Turismo 4 simulador? Sí, eso dice la gente. Ah, vale. Está claro que gracias por la puntualidad. Vaya mirada. Asesina. No obstante, está claro que el simulador es el que no ha ganado, es el segundo, que es Forza Motorsport. Sí. Se ha quedado algo cerca, pero al menos. Y riñendo con Burnout Revenge. Exacto, y riñendo con un grandioso arcade como es Burnout Revenge. Que el año pasado ganó Burnout, la anterior edición. Así es, ganó Burnout 3, sí, así es. Siguiente categoría, 20ª. Mejor juego de plataformas. Tenemos como nominados a Sly 3, Honor entre ladrones, Mario 64 DS, Donkey Kong Jungle Beat, Kirby y Ratchet & Clank 4. Mencionar la paliza en esta categoría, increíble, apabullante de Mario 64 DS. Pero es que el palizón es poco también, ¿eh? Pero ya ha tocado un título de DS ahí. Claro que sí. Sí. Que destacara sobre los demás. Siguiente categoría. Categoría 21ª. Mejor juego estrategia puzzle. Me encanta otra vez que me toque esta nominación. Tenemos a Lumines, Meteos, WarioWare Touched, Atoy Play 3 y Bomberman DS. Sin duda, 5 juegazos. Pues ha ganado y me hincho, me lleno para decirlo. Te el grandioso, espectacular, impresionante Meteos, sí señor. Otro o sea, ahí tenía que ganar este. Cabe decir que tenía dudas cuando veíamos las votaciones. Tenía dudas de que ganara. Me sorprendía que recibiera tantos votos. Y al final ha ganado. Seguido. Realmente merecido, pero sí. Muy cerca. Bueno, un poco, bueno, cerca, un poco cerca de WarioWare. También otro concepto innovador y espectacular. Siguiente categoría, 22ª. Mejor juego de lucha. Aquí encontramos a pesos pesados como Soul Calibur 3, Tekken 5, Dragon Ball Budokai Tenkaichi, Dead or Alive Ultimate y Guilty Gear X2. Ha sido una paliza menor que las otras, pero realmente, por distancia, ha ganado Soul Calibur 3. Merecido, creo. Merecido, yo. Sin duda alguna. Pero por supuesto. Y eso de grandes, ¿qué has dicho? Grandes colosos, grandes. No, el Colossus de es del 2006. Es igual. No sé cómo lo he dicho, pero puedo sentir grandes titanes, por ejemplo. Y en segunda posición está Tekken 5, que aunque no está cerca, bueno, ha recibido también un reconocimiento por parte de los votantes. Seguimos con la categoría 23ª, que es mejor juego de acción. Así es, tenemos como candidatos a God of War, Metal Gear Solid 3, Devil May Cry 3, Splinter Cell Chaos Theory y Otogi 2. Y el ganador ha sido Metal Gear Solid 3. Otro para Metal Gear Solid, sumando, suma y sigue. Parece que definitivamente será. Por ahora, sin duda, por es el ahora ganador. El ganador indiscutible. Pero aquí sí que, habrá que ver. God of War le ha plantado bastante cara. Aquí le ha plantado cara, sí. Porque como juego de acción. Quizás creo que God of War podía haber merecido ganar. Tiene una acción más directa. Sí, es sí, más Metal Gear Solid es más difusa, pero bueno. En esta categoría y en otra que veremos posteriormente, Metal Gear Solid 3 y God of War han estado realmente luchando que cada voto era decisivo hasta que al final uno de los dos, ya se verá en la siguiente categoría cuál, se distanció. Que siempre pasa. Pero al principio realmente a mí me sorprendía cómo la cosa estaba tan, tan pareja. Siguiente categoría, 24ª. Mejor juego de aventura. Pues en esta categoría tenemos como nominados a Fahrenheit, Prince of Persia 3, Castlevania Dawn of Sorrow, Resident Evil 4 y GTA San Andreas. Y bueno, ha ganado, quizá no era mi favorito personalmente, pero bueno, sin duda es uno de los más famosos, eso no cabe duda. Ha ganado Resident Evil 4, de bastante paliza además, cabe mencionar. Sí, yo, el único que se ha acercado más ha sido Fahrenheit. Sí, yo es que el que creo que encaja más en el aspecto de aventura. Sí, eso sí. De los que aquí hay. Pero bueno, también me alegra que no haya ganado GTA, que el año pasado sí, ganó. A mí también sí. Me alegra. Y bueno, dentro de lo malo, digamos, de la aventura. Me alegra. Tiene más aventura Resident Evil 4 que no GTA. Sí, efectivamente. De hecho, me alegra que Castlevania Dawn of Sorrow haya recibido más votos que GTA. Sí. Poquitos, pero más. Sí. Ahí está. Sí, sí, ahí sí. Está. Ahí está un poco la gente entrando en razón. Siguiente categoría. Mejor modo online. En esta categoría tenemos a también grandes pesos pesados. Battlefield 2 Modern Combat, Call of Duty 2 Big Red One, Mario Kart DS, Splinter Cell 3 y Forza Motorsport. Sin duda, 5 onlines inmensos, impresionantes, los 5. Pues ha ganado Mario Kart DS. Sí, señor. Y aquí queremos hacer puntualizaciones. Una puntualización, sí, que seguramente quizá ha ganado porque es el más divertido, sin es duda, el más asequible, el más adictivo. Pero en cuanto a modos de juego, calidad del online, posibilidades, ping, posibilidades, opciones de online, diversión difusa, por así decirlo, o sea, mayor variedad. Era el más flojo en todos esos aspectos. Efectivamente. Este. Porque sí, es el más divertido, pero como modo online, es un modo online muy sencillo, muy básico y con muy pocas opciones. Pero bueno, ha primado la diversión, que bueno, en definitiva quizás sí que es lo que cuenta. Y de ese se lleva otro galardón, así me gusta. Sigamos con la siguiente categoría, 26ª. Mejor shooter. Y me toca a mí, creo, ¿no? Sí. Bien. Aquí encontramos a los siguientes candidatos. Doom 3, Far Cry, Half-Life 2... Time Splitters, Futuro Perfecto y Call of Duty 2, Big Red One. Qué bien queda esta categoría con esta musiquita. De paliza, pero de paliza, ha ganado Half-Life 2 de Xbox. El señor ¡bravo! De la palanca. El señor palanca, que por nos supuesto, ha contado supuesto. En exclusiva quién es G-Man. Aquí en Moncada, qué grande, contado. Qué grande. Exclusiva, ningún otro sitio lo encontraréis. Ningún otro sitio, exacto. Eso sí, hay que saber código Morse Palangale. ¿Ah? Freeman. Pues por aquí paliza. Subastas por mis conocimientos. Ha ganado por paliza Half-Life 2. Y el siguiente, pero a una distancia que apenas se ve si no pones anisotrópico por 1000. ¡Qué grande! ¡Qué buena esa! Me ha encantado. Está Call of Duty 2 Big Red One. Pero bueno, como decíamos, realmente muy lejos. Sin duda, la conversión de Half-Life 2 a consola fue muy digna. Excelente. Siguiente categoría, 27ª. Juego más innovador. Los candidatos son Donkey Kong Jungle Beat, Aitoy Kinetic, Nintendox, WarioWare y Meteos. Y como no podía ser de otra forma, ha ganado Nintendox. ¿Cómo no? Ahí donde va raza Nintendox. Exacto, ahí sí. Donde va raza. Estos perrillos son cachorros, pero uy, no los dejes sueltos. Cómo muerden, ¿eh? Que se demuerden cuando se junta la camada, ojo. No, la verdad es que ha sido un puntazo por parte de Nintendo este sin juego. Sin duda, algo que nunca se había visto, algo muy innovador, como bien dice la categoría. Y que en su día, cuando comentamos aquí en Monga en Juego, y llamó Programmer, un juego que se acerca a todo tipo de jugadores. Y aquí uno de sus mayores méritos, y sin duda, exacto. Qué mejor que reconocérselo de esta manera, dándole el galardón. Siguiente categoría y última, antes de entrar en lo que es el mejor para cada plataforma. Categoría 28ª, que es Juego Revelación. En esta categoría tenemos como nominados a God of War, una de las sensaciones de la temporada para PlayStation 2, una sorpresa. Brothers in Arms, otra sorpresa que reinventa, se puede decir casi incluso el shooter bélico de la Segunda Guerra Mundial. Batten Kaitos, cuando parecía que todo estaba inventado en los RPGs, sorprendió en Nintendo GameCube con un estilo de lucha de cartas muy, muy curioso. Another Code, siguiente nominado para Nintendo DS, una aventura gráfica para una portátil algo poco visto y aprovechaba muy bien las opciones táctiles de la consola. Y Oddworld Stranger Wars. Que no sé quién pidió ponerlo. Yo tampoco. No sé, no me acuerdo. ¿Quién dio la vara con el Oddworld? No sé quién dio la vara. ¿Un tal Fukui? Tengo tos, perdón. Un juego que fue un poco maltratado aquí la distribución porque sí, llegó en inglés. Sí, es una pena que llegara en inglés. Pero que yo creo que revelación siquiera porque era un juego que salía de lo que eran los Oddworld hasta ahora. Un juego aventura, humor. A mí me recuerda un poco a lo que ha sido Psychonauts. Sí, un juego sí, que mezclaba sí, géneros sí, sí, de una forma muy, muy buena. Pero sin duda ha sido maltratado aquí también. Ha ganado The Winner is God of War de y paliza. Y además de palizón. O sea, ya le tocaba. Ha hecho uno, ya ha se hecho, veía al principio. Ha hecho uno de sus combos, se ha levantado a una altura de coloso y ha dicho aquí estoy yo y ha hecho el combo. Sí. Los demás ni le han, bueno, ni le han visto. Pues dejamos con este tema de Xenosaga. Luego empalmaremos con una de las siguientes nominadas a Mejor Canción, que será Santa Mónica. Y al volver comentaremos las categorías que faltan para consola, que es el mejor juego de cada consola. Hasta ahora. Now I'm forced to see the thing come on my remember the day you told me it's over. I wanted more than this. I needed more than this. I deserve more than this. But it just won't stop. It just won't go away. I needed more than this. I wanted more than this. I asked for more than this. But it just won't stop. It just won't. Santa Monica, you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day. Time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over. Cambiamos de banda sonora. Es el turno a Metal Gear Solid 3 a manos del grandioso Harry Gregson Williams. Y después de ojear un poco el foro mientras sonaba Santa Mónica, besitos a todos y abrazos. Que están ahí aguantando. Están ahí aguantando, bien, qué bien, grande es. Lo que les queda. Muy bien. Nada, mañana aunque haya cole, da igual, friends, tú escuchas. Sigamos con las siguientes categorías. Mejor juego PS2. Pues en esta categoría tenemos denominados a Metal Gear Solid 3, Gran Turismo 4, Soul Calibur 3, Devil May Cry 3, God of War, y el ganador es Sam, por favor, sube la música. Señor Big Boss, entre por la puerta, no se dé con el canto. Dime, y ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Reciba el premio a mejor juego de PlayStation 2, merecidísimo, sin duda. Sí, señor. Espera. Ahí, grande Metal Gear. De paliza ha ganado Metal Gear. De paliza. Sin duda. Huelga, o sea, quiero contar la anécdota que al principio quien ganaba de paliza era God of War. Sí. En las votaciones. Pero de la noche a la mañana empezaron a llegar votos Metal Gear 3 a mansalva y bueno, le ha doblado, exactamente, justamente, le ha doblado, ¿sí?, la puntuación. Sí, sí, sí. Seguimos. Mejor juego de Xbox. Y los nominados son los siguientes: Doom 3, Half-Life 2, Jade Empire, Forza Motorsport y Splinter Cell 3. Hay que decir que también por una paliza no muy menor que en la anterior categoría ha ganado Half-Life 2. Yo creo que también merece un aplauso. Gordon Freeman se lo merece con una gran conversión a Xbox. Sin duda, la gran historia de Freeman ha calado mucho en los jugadores de consola, porque se lo merece también. Pues sí. Siguiente categoría. Mejor juego de Nintendo GameCube. Los candidatos son Resident Evil 4, Batten Kaitos, Battalion Wars, Fire Emblem Path of Radiant y Mario Party 6. Y el ganador ha sido Battalion Wars. Es broma. ¿Cuál ha sido el ganador, Freeman? Evidentemente, Resident Evil 4. Así es. Aparte de paliza, merecido. Pues que aquí no tenía rival. Aquí no exacto, por eso se le merece, porque no tenía rival. Sin duda es en la categoría en la que mejor casa este galardón. Sigamos. Mejor juego de Game Boy Advance. Tenemos como nominados a Donkey Kong Country 3, remake de Super Nintendo, Kingdom Hearts Chains of Promatia, Chains of Promatia, me he ido de título, bueno, Kingdom Hearts. No era Chains of Memories. Chains of Memories, sí. Luego Yoshi's Universal Gravitation, Dragon Ball Advance Adventure y Fire Emblem The Sacred Stones. El ganador ha sido, the winner is, Kingdom Hearts. Muy bien. Bien, se le merece, también. A pesar de eso, yo hubiera votado otro, personalmente. De hecho, todos votamos otro, creo. Es muy posible. Pero bueno, realmente sí. Kingdom Hearts, todos conocen la fama de esta saga y el título, que cambió un poco de jugabilidad al adaptarlo a Game Boy Advance. La historia está entre medio del 1 y el 2, es original. Pero bebe demasiado del 1. Aquellos que no hayan jugado el 1 se sentirán algo perdidos. Sí. Siguiente categoría. Mejor juego de Nintendo DS. Y me vuelve a encantar que me toque esta categoría. Qué suerte tienes, Freeman, sí, porque sí, realmente lo hemos hecho por orden de reloj. Sí, o sea, sí, no tiene pero más. Me están tocando casi las que deseaba, con lo cual yo contento. Y los nominados son Mario Kart DS, Meteos, Nintendox, Castlevania Dawn of Sorrow y Another Code. Y el ganador ha sido... Mario Kart DS. Muy bien, muy bien. Súper merecido. Mario es grande. Súper merecido, sin duda ha sido paliza, pero sin justificadísima. Duda, sí. Es pero hoy por hoy, ante cuatro Castlevania juegazos. También. Sí, sí, sí. Estuvo con Castlevania, al pero principio. Sin duda, Mario Kart ha sido, o sea, es la mejor opción que tiene ahora de entrada en Nintendo DS, a la que le siguen, vamos, al lado. Es una ristra de títulos espectacular. Auténticos juegazos. Es que aquí creo que cualquiera de los nominados podría haberse alzado con el cetro de mejor juego de DS. Y con justicia. Sigamos con la siguiente categoría. Mejor juego PSP. Y los nominados son los siguientes. Ridge Racer, Lumines, Wipeout Pure, Grand Theft Auto Liberty City Stories y Medieval Resurrection. Y el ganador ha sido Grand Theft Auto Liberty City Stories. Muy bien, muy bien. De las dos opciones que había, quizá era la mejor. A pesar de eso, tal vez lo hubiera merecido Ridge Racer, que a nivel técnico es uno de los que más explota el potencial de la consola. ¿Qué? Aún así, es triste que se tenga que decir que casi como mejor alternativa tenga que ser un juego de carreras. O sea, un juego de carreras... Aparte de Grand Theft Auto, o sea. Sí, pero. Bueno, es también decir, está... que la mejor alternativa para comprarte una PSP, que a lo mejor es un Grand Theft Auto o un Ridge Racer, bueno. Sí. Bueno, siempre está el Lumines, que es el concepto más portátil de los nominados. Partiditas rápidas y originales. A ver qué nos depara PSP para el año que viene, para las nominaciones del año seguramente... que viene. Creo que unos cuantos ports más. Pero bueno, se esperan cosas interesantes. Sí, no. Hay que tener fe en PSP, que tarda en despertar, pero el día que despierte, quizá despierta crecidita y nos da una sorpresa. Y última categoría para consolas, bueno, antepenúltima en realidad. Vigila con la botella, Fukui. Perdón. Siguiente categoría es mejor juego de Xbox 360. Dios, aquí, no. ¿A ti? Bien. Sí, me toca a mí. Los nominados son Project Gotham Racing 3, Condemned, Call of Duty 2, Cameo y Perfect Dark Zero. Y el ganador ha sido, creo que también merecidamente... Muy merecido. Pues de Gotham Racing 3. Muy bien. Bravo. El juego que sin duda explota mejor la 360 a nivel técnico, a nivel online. Es espectacular en todos los sentidos. La mejor compra yo creo que se puede hacer ahora sí, de 360. Sí. Ojo, los demás, y luego excepto yo... quizá... Y lo digo yo que no soy fan de los juegos de carreras, que me entretienen, sí, pero no es pero lo todos que realmente sueño. Son los 5 mejores que tiene 360 ahora, sin duda. Dejamos por semicerrada la categoría de consolas, porque obviamente falta mejor canción, que lo diremos al final, y mejor juego absoluto, que también lo diremos al final de la ceremonia. Como siempre, lo más grande se queda al final. Ahora os dejamos con lo que queda del tema CQC. Y os dejamos con... Luego, automáticamente, os dejaremos con la mejor canción, o sea, una de los nominados a mejor canción, que es el tema de Ace Combat 5, que no recuerdo el nombre, de Journey... De Journey Home. Eso, de Journey Home. Qué temazo. Así que os dejaremos con él. Hasta ahora. volvemos a estar de vuelta tras este temazo de Ace Combat 5 y leyendo el foro, que por cierto no es desde un portátil wifi, es desde un sobremesa. Y por cierto, Sakura, tenemos que castigarte todos aquí, ¿eh? Hay que decirlo. Pero azotes, salva. Lara Croft es la mejor. O sea, ¿dónde por vamos favor. A parar? Quizá Sakura... no sea la mejor, pero no merece esos comentarios. Muy mal. Bien, empezamos con la siguiente. Con el siguiente grupo, por así decirlo. De PC. Que es PC. Así que seguiremos a lo largo de las 26 categorías que comprende PC. Y al final daremos entrada a los dos últimos galardones de mayor interés. Siempre lo interesante para el final, para que la gente no duerma. Primera categoría en PC. Como ya sabéis, son las mismas que en consola, pero los candidatos cambian. Mejor historia adaptada. Encontramos a Brothers in Arms, Road to Hill 31, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Peter Jackson's King Kong, The Matrix, Path of Neo y Ultimate Spider-Man. Y el ganador ha sido, lo siento mucho, programmer, pero vuelve a ser Peter Jackson's King Kong. Pedazo de tema que está sonando. Sigamos, segunda categoría. Mejor historia original. Los candidatos son Fear, Cold Fear, Fahrenheit, Myst 5 y Still Life. Y el ganador ha sido, por poquito, pero me congratula decirlo, Fahrenheit. ¡Pero qué grande! ¡Pero ahí estamos! ¡Oh my god! Todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Que ha estado muy, muy cerca Fear. Es que, aunque la historia de Fahrenheit es muy buena, como al final tiene el ese desarrollo descenso. No acaba de gustar, es lógico que Fear la haya seguido de cerca. La porque sombra también de es Fear muy buena. Es muy alargada. Claro. Así es, y da mucho miedo. Sí, es Fukui. A Fukui sí. ¿Habéis, ya, ya ¿habéis visto Alma? Contactos. Sí, yo lo he visto. No estar detrás. Aquí, por aquí, ¿no? Se ha dicho que te esperaba la salida. Está debajo de la mesa. Me cago en la mar. Uf. Sigamos con la tercera categoría. En este caso es Mejor Sonido. Como nominados tenemos de nuevo a Fear, al fantástico Brothers in Arms Road to Hill, Call of Duty 2, Quake 4 y Splinter Cell Chaos Theory. Y el ganador es Fear. Qué grande Fear, muy bien. Bastante margen, también. Seguido por Call of Duty 2. Es que además suena el Fear, pero es que suena pero, bien. Pero esa... Y tan nítido. La panoramización es lo mejor, sin duda. Y tan nítido, una mezcla bueno, tan perfecta. Pero que... Atención a los que se enfrentaban. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que, Call ojo, of Duty 2, que como suena también las explosiones a 3 metros de tu cuerpo. Quake 4, que es apabullante también. Sí, pero aparte de Call of Duty 2, los demás han tenido poquísimos sí, votos. Muy curiosamente. Pocos. Sí, sí, sí. Call of Duty 2 y Fear se han llevado. Se han la repartido palma. El pastel. Sí, sí. Los demás, una decena escasa, así llega. Cuarta categoría: Mejor doblaje al castellano. Tenemos como nominados a los monstruitos dioses de Black and White 2. Qué majos. A los fantásticos soldados de Brothers in Arms Road to Hill. A Lucas Kane y Carla Valenti en Fahrenheit. Os queremos. La dualidad pijo... Macarrona. Macarrona de Prince of Persia. Y el viejete de la era Hi-Fi de Splinter Cell. Y el ganador ha sido, sin duda y merecidísimo, Fahrenheit. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Muy grande. Por cierto, a Moncada en Juego no nos gusta Fahrenheit. No, se nota no, poco, que nos gusta. Para nada. Aunque aquí la verdad que eran pesos pesados, sí, todos. Eran pesos pesados. Sí, porque sí, Brothers in Arms, buenísimo. Ojo. Black and White 2 incluso. Y Splinter Cell también es excelente. También todos. Es que es excelente. Todos. Era difícil, pero merecido el de Fahrenheit. Sigamos, mejor banda sonora original. Tenemos a Brothers in Arms, Road to Hill 31, Fable The Lost Chapter, Fahrenheit, Guild Wars y World of Warcraft, que hacen la primera aparición en una categoría importante. Y el ganador es Fable The Lost Chapter. A mí me ha sorprendido, pero gratamente. Sí, a mí también me ha sorprendido, no tan gratamente, pero me ha sorprendido realmente. O sea, bueno, creo que el conjunto de banda sonora, cierto, esa influencia de Danny Elfman. Aún así ha sido ajustado. Pues se ha quedado solo 5 votos. A 5 votitos se ha quedado Fahrenheit arañando, casi estirando de al zapato para que cayera. pero no lo ha logrado. Se ha quedado cerca, pero no. Ha ganado la epicidad de Fable. Así es, la epicidad de Fable. Siguiente categoría, la sexta. Que es la que aplazamos porque es la de mejor canción y la comentaremos luego. Así que pasamos a la séptima, que es mejor portada. Los candidatos en mejor portada son Act of War, Black and White 2, Fear, Fahrenheit y Second Sight. Y aquí he estado reñidísimo, y por tan solo 3 votos de diferencia ha ganado Fear. Ese Fear. Increíble. Se ha quedado solo... Lo que es más increíble de todo es que en consola, que quizá había una mayor variedad de diseños y era más difícil ganar, Fahrenheit se ha alzado con el ganador, y en PC, que realmente destacaba la de Fahrenheit respecto a las otras, se ha quedado, va y gana Fear. Un pelín. Sí. Pero ojo, solo por 3 puntos. Sí, es que realmente sí. Totalmente de acuerdo con el comentario de Freeman, sin duda. A ver, que es una gran portada, la influencia de Alma. Curioso eso, que sí ya que se nota. El nivel de portadas en consola era grandioso, y Fahrenheit, bueno, ha ganado, sí, pero sorprendentemente, y aquí Fear la pasa por delante. Curioso. Octava categoría, mejor diseño de personajes. Pues tenemos a Black and White 2 con el ángel y el demonio, Guild Wars con esos personajes fantásticos, esas elfas de faldita corta, Sudeki, el rol oriental occidental mezcla especial, Warhammer 40.000 Dawn of War, una recreación del juego increíble, y World of Warcraft, el mundo persistente de moda. Y ha ganado World of Warcraft. Exacto, pero por ojo, solo un voto por de solo diferencia. Un voto respecto a Guild Wars. Sin duda, los mundos multiplayer, dada la opción que tienen de poder personalizar tu personaje, hacen que pues el diseño sea muy amplio, tengas muchas opciones, haya muchos diseños. Además, al hablar de mundos fantasiosos, los diseños también permiten ser mucho más exóticos. Y eso suele acercar bastante, suele gustar bastante a la gente. Siguiente categoría, la novena. Mejores gráficos. Sé que Fukui también quería hacer esta sección. Pero es que tocan todas buenas a ti. Bueno, es el orden. ¿A quién has pagado? A ver. ¿Al portero? Ada Wong me ha hecho unos favores. y luego vota a Carla, es un traidor. No, yo voté a The Boss. Cierto. Sí, me tira la madurez a mí. Pues tenemos denominados... Es que todos son realmente impresionantes cuando digamos los nominados. Fear, Age of Empires 3, Call of Duty 2, Quake 4 y Splinter Cell Chaos Theory. O sea, los 5 se ven. Pero espectaculares. Pero es que cómo se ven, cómo aprovechan las tecnologías de última generación para mostrar unos gráficos impresionantes. Pero sin duda, quizá el que mejor lo utiliza... Y es además el que aún no se le puede aprovechar al máximo. Efectivamente, porque necesitas un maquinón que ni el de Fukui. Fear, exacto. Y el día merecidísimo. Y el día que además podamos ponerlo todo al máximo con los Soft Shadows, ya va a ser para morirnos. Sigamos con la próxima categoría, la décima, con mejor iluminación. Mejor iluminación tenemos a Age of Empires 3, Fear, Splinter Cell Chaos Theory, Star Wars Republic Commando y Trackmania Sunrise. Curioso, el único voto de Trackmania Sunrise. ¿No ha sido tuyo? Ahí queda, no. Si alguien quiere decir en el foro quién ha sido el que ha votado a Trackmania Sunrise. Perdón, ¿qué sucede? Curioso. Comentaban... El único voto de Trackmania Sunrise. Ah, ¿no ha sido de Fukui? No. Pues queremos saber la identidad. Que recuerde, no, yo voté a Splinter Cell Chaos Theory. Pero bueno, ha ganado Fear, mejor iluminación, otra vez. Una pena para mí que no haya ganado Splinter Cell, pero sí, bueno, Fear... Es. Pero bueno, es que Fear, ese uso de sombras... Sí. Cuando vas en primera persona y te asustas a veces de tu propia sombra por esos focos de luz. Increíble, sí. Merecido. Siguiente categoría, la undécima, mejores escenarios, ¿o no? Sí. Los nominados son Age of Empires 3, Dungeon Siege 2, Guild Wars, Myst 5 y Prince of Persia, las dos coronas. Y el ganador ha sido Guild Wars. increíbles escenarios. Me alegra, me alegra que haya sido Guild Wars, porque realmente son los escenarios más bonitos que he visto en esta generación en cuanto a MMORPG, al menos. Dime. Atención, Myst 5 también son realmente muy bonitos, pero quizá pero claro, por ser aventura gráfica no menos es, conocido. Por ser Dark es el menos conocido. Pero no creo que se haya merecido ese cuarto puesto en votaciones. Tampoco lo creo. Hacemos una nueva pausa, os dejamos con el tema que queda de Metal Gear Solid y luego os dejamos con uno de los otros nominados, en este caso a mejor canción para PC, que es el main theme de World of Warcraft. Hasta ahora. Seguimos aquí, después del gran temazo de WoW, que realmente es espectacular. Siguiente categoría, decimosegunda, que es mejor montaje de vídeo FMV. Los nominados en esta categoría son FEAR, Call of Duty 2, Fahrenheit, Prince of Persia, Las Dos Coronas y Second Sight. Y el ganador ha sido FEAR. Y se lleva otro, señores. Otro sí, para la saca. Alma, que se va contentita para casa. Alma, yo creo que presiona, Alma presiona con su psicología, sí, para que la gente vote. Pero a ver, de FMVs, FIAR tiene la del principio y la del final. Par sueltas. Y las interactivas, si las, exacto, consideras las del propio, sí, juego. Sí, bueno, las de paseo de helicóptero, punto. Ya está, tiene aquí, poquita cosa. Y como hemos dicho en consola, creemos que Fahrenheit. Vamos, Fahrenheit. Vamos, pero es que con diferencia, pero abismal. De sopa con bobas. Abismal, porque en consola. Incluso antes, Prince of Persia 3, las dos coronas. Incluso antes. La diferencia es que en consola Fahrenheit tenía rivales de más talla, pero en cambio en PC realmente, aparte quizá de Prince porque of Persia, la FMV del FIAR es la del principio, es la que ha visto más gente y es realmente y es muy buena. Sí. No lo sabemos bien, pero bueno. Siguiente. Decimotercera categoría. Mejor montaje de vídeo CGE. Aquí se han repartido también bastantes leches. Myst 5, End of Ages, es el primero de los cinco candidatos. Prince of Persia, las dos coronas le sigue. Splinter Cell Chaos Theory. Stolen. Y World of Warcraft. Y el ganador ha sido World of Warcraft. Merecidísimo. Que realmente merecidísima. Es espectacular esa CG que venía incluida en un DVD aparte en la edición coleccionista en 5.1, o sea, era espectacular ponerse esa CG en la tele. Es que esa nieve encima de la piel del oso, cómo se mueve. Solo el primer plano ya del enano y luego ya. Sí, sí, cómo se mueve el pelaje del oso. Es con la nieve encima, bueno. Con la nieve azotando sus pelos. Con dureza. Con dureza. Decimocuarta categoría. Mejor estudio editor. Los candidatos han sido Activision, Atari, Electronic Arts, Ubisoft y Vivendi. Y de paliza ha ganado Ubisoft. ¡Qué grande Ubisoft! Por un favor, abrazo. Por favor. Merecidísimo esa paliza de votos que ha recibido, dando apoyo a la gran distribución que hacen, siempre con todo traducido, a un precio magnífico en PC. Y con unas ediciones muy buenas. Hoy mismo he visto la edición especial que sacaron del Prince of Persia, que no la había visto, la de con los dos Prince of Persias y el primer Prince of Persia en disquete. O sea, estas cosas realmente solo las hace Ubisoft. Es que se merecen. O sea, me ha alegrado mucho que Ubisoft haya sido el mejor estudio editor. Decimoquinta categoría. Mejor personaje femenino. Tenemos como candidatas a... Te vas a quejar, ¿eh? Te ha tocado la que querías. Sí, bueno, la ganadora me hace una gracia, no veas. No, sí, a mí ninguna, la verdad. A ver, bueno. Tenemos a Eilish, primera nominada. La tetona de Sudeki. Protagonista de Sudeki. Alma, la niña del exorcista de FIAR. Te voy a comer el corazón. No está aquí, ¿no? Luego tenemos a Anya Romanoff, la ladrona de Stolen. Qué potente está esa mujer. Seguida de Carla Valenti, la policía de Nueva York de Fahrenheit. I love you. Y luego Victoria McPherson, otra policía detective de Still Life. Pues hombre, ha ganado la niña Alma. Sí, tú quéjate, a ver si va a volver. ¿Qué dices? Vale, o sea... Dices, contra Carla Valenti. Sin ir más lejos, ¿eh? Que bueno, es la en esta categoría segunda, estoy indignado. Es la segunda votada, pero algo lejos. Yo estoy muy indignado. Mucho. O sea, ¿por qué gana Alma, que tiene tres planos, habla sí, dos veces? Pero los tres planos que tiene te hacen ir al lavabo, esconderte nada, y volver a la hora al juego. Como, pero no como tiene Carla carisma, no tiene, es una niña, no tiene carisma. Como no, el carácter. Eso esté Carla Valenti, por favor. O sea, incluso carácter, Victoria McPherson, exacto, que dices, vale, no es tan conocida porque la gente no es de Still Life, pero, hostia, tiene una personalidad, muy un mal, carácter. Muy mal. A ver, que Alma lo merece, pero... Carla Valenti más. Debería más, sí. Debería haber nada. Voy a llamar a mi amigo Fisher que le dé una paliza a la señorita Alma. Eso, a ver si nos quedamos sin doble agente. Eso. Solo vendrá uno. Decimosexta categoría. Mejor personaje masculino. Pues los nominados, como bien hemos dicho antes, está el dual príncipe, el amargado Lucas Kane, el viejete Triforce Sam Fisher, el también amargado Sargento Baker. Podemos hacer un club de amargados, sí, capitaneado sí, por Max Payne. Yo sí, no quería estar allí. Exacto. La guerra con esa voz profunda. Y Tom Hansen, el rubito chulito de Cold Fear. Pues sorprendentemente, pues sí, siendo PC, pues sí, ha ganado Tom Hansen no, tranquilos. Lo siento, nenas. El Dual Príncipe. Así es. El Fashion Macarrónico. El Fashion. Eso, el Fashion Macarrónico teniendo a un Sam Fisher en PC. Que además en esta tercera entrega es donde tiene más carisma. Exacto. Más carisma. Se le ve mejor, es viejete, pero bien que las da. Y las devuelve. Bueno. Y se ha quedado un poco a distancia. Se ha quedado tercero a 2 puntos de Lucas Kane. Que claro, metes a Sam Fisher y Lucas Kane enfrente y. Y Sam Fisher lo tapa. Parece un coloso a su lado. Bueno, es que Lucas Kane se va corriendo. Hermano. En fin. Dime, hermano. Yo te lanzo el tiempo bala. 17ª categoría. Mejor RPG. Encontramos Dungeon Siege 2, Fable The Lost Chapter, Gothic 2, Star Wars Knight of the Old Republic 2 y Sudeki. Así que el ganador es Fable The Lost Chapter. Sorpresa de nuevo. Sí. Digamos por qué. Porque al contrario de la anterior situación en la que ha ganado un RPG más, se podría decir, habitual del público pecero, en esta ocasión ha ganado un RPG más del tipo, se podría decir comúnmente, consolero. Dejando fuera juegos como KOTOR 2, ¿no? Que ha ganado en consola. Que Star Wars es mítico en PC. O Gothic 2. O Dungeon Siege 2. Que es que es el ejemplo de RPG o incluso Dungeon Siege, que es el que se parece más a Diablo. Exacto. Diablo, típico juego de PC. Realmente no deja, de sorprendernos. Sí. Haremos una pequeña pausa, os dejamos con el tema que queda de Metal Gear Solid. Luego cambiaremos y pondremos Fahrenheit. Y entre banda sonora y banda sonora os dejaremos con otra nominada a mejor canción, que en este caso es Xenon Saga 2, Main Theme. Hasta ahora. Y regresamos, como dijimos, con la banda sonora de Fahrenheit de fondo acompañándonos, en estas horas intempestivas. La 1:15 ya, señores. Lo que dije, 3 horas. Aquí aguantando con la botella. Ay, no diremos de qué. Con la botella, no diremos de qué. Por cierto, no nos chutamos nada, somos así. Para aguantar y para estar eufóricos. Sigamos. Toca. ¿Mejor juego deportivo? Así es. Bien, pues entremos con la 18ª categoría, que es mejor juego deportivo. Sephiroth, no te duermas. Perdón, sé que es tarde. Perdón. Vamos con los nominados, que son FIFA 2006, NBA Live 2006, PC Football 2006, Pro Evolution Soccer 5 y Tony Hawk American Wasteland. Pregunta, ¿en qué año estamos? Por cierto, aquí ha habido una errata, los dedos se han sustituido por un 1 y claro, es PC Football 2116. Sí, sí, sí. Se sale el Robinson crionizado. Los rayos Futurama, ¿no? Sí, sale una cabeza en la nave Star Trek. Bueno, creo que no hace falta decir el ganador. A ver, creo que es lo suyo. Pro Evolution Soccer 5. Y de paliza, además. De paliza. Sí, nada más que decir. O sea, de calle. O sea, más de 100 votos y los demás. Es que el que más ha tenido ha sido FIFA con 16. Así que con eso decimos todo. Entramos en la siguiente categoría. 19ª. Mejor juego de conducción. Entramos en mejor juego de conducción de PC. Y los nominados son GT Legends, fantástico simulador, GTR FIA GT Racing Game, increíble simulador que en PC ya echábamos de menos los que tanto disfrutamos con Grand Prix, MotoGP Ultimate Racing Technology 3, Fukui no te duermas, Need for Speed Most Wanted y Trackmania Sunrise. Pues bueno, ante los 4 juegazos ha ganado el juego Quillaco, Need for Speed Most Wanted. Estás indignado, prima. Pero mucho. O sea, empecé teniendo los F1 Challenge, los Toca, los Grand Prix, o sea, juegos realmente de conducción intensa, gana esto. Vamos, hombre. Es un buen juego. No, no es un buen juego. Es un juego simulador de trenes. Porque los coches van en raíles ya que no giran. En su defensa debo decir que es un juego muy adictivo, con una buena jugabilidad y que realmente vale la pena. Lo de adictivo estoy de acuerdo. Vale, es una jugabilidad, de lo cojo, venga, media hora, una hora y bueno, a ver, es un juego que pica y tiene interés. O sea, a ver, creo que con los 4 candidatos que hay, de más, no merecía ganar, pero tampoco es como para clamar al cielo. Entramos a la siguiente categoría, la 20ª. Mejor juego de estrategia puzzle. Los nominados son Civilization 4, Age of Empires 3, The Movies, Imperial Glory y Act of War Direct Action. Pues parece bastante claro que el ganador se lo lleva el premio, Age of Empires 3. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es un buen juego de estrategia, sin duda, digno de llevar el nombre de Age of Empires 3. Aún así, yo creo que Civilization 4 se merecía más votos de los que tiene. Está en segundo puesto, pero a una distancia que me hubiera gustado que fuera más corta. Un juego que quizá poca gente conoce y por eso ha sido menos votado. Pero es un grandísimo juego que en posibilidades supera con creces al Age of Empires. Siguiente categoría. 21ª. Mejor juego de acción. Y los 5 nominados son los siguientes. Grand Theft Auto San Andreas, Prince of Persia Las Dos Coronas, Second Sight, Splinter Cell Chaos Theory y Star Wars Battlefront 2. De los 5 nominados, no por paliza, pero con una leve distancia, ha ganado Grand Theft Auto San Andreas. Increíble, tío. No, o sea, aquí... ¿Qué ha pasado? Tendría que haber ganado, yo creo, antes, se merecía más un Prince of Persia, sí, por ejemplo, que ya lleva 3 entregas y muy buenas. O Splinter Cell Chaos Theory, que también lleva 3 entregas y son Acuera juegos K que... mejor. A pesar de llevar 3 entregas, van innovando y, no sé, creo que presentan cosas mejores que... Me gusta eso porque GTA también lleva 3 entregas, pero no va. Pero el San Andreas ha sido el más, digamos, revolucionario de todos. O sea, sigue el mismo patrón, pero es el más novedoso. Pero, por ejemplo, en PC creo que no aprovecha suficientemente el PC, que es un port. Entonces, ya, eso sí. Yo creo que eso le resta puntos. En cambio, Chaos Theory es un juego que aprovecha el PC súper bien, con un modo online además. Prince of Persia también, o sea, es un port, pero no sé. Bueno, es lo que la gente ha votado. Está claro. Última categoría de esta jornada y haremos otra pausa para poneros otra canción a mejor nominada. Categoría 22ª. Mejor juego de aventura. Vigésimo segunda, ¿no? Sí. Vale, sí. Esos son los nominados, sí, es la hora ya. Sí, es la hora, normal. El CSI, Crime Scene Investigation, Fahrenheit, Myst 5, Still Life y The Moment of Silence. Y por paliza ha ganado Fahrenheit. Pero por paliza, me alegro. Sí, señor. Venga, esas manos. Y no estamos en el trópico, señores. Exacto, no estamos matando moscas. Aún así, yo creo que los otros juegos que le siguen a la saga llevan mucha distancia y me hubiera gustado que la distancia hubiera sido menos. Un poco menor, sí. Totalmente. Porque se merecían más votos. Pero fíjate que la mayoría son juegos que si Fahrenheit ya lo conoce poca gente, sí. Imagínate un Myst 5 o un Still Life. Vamos, es que... Pero es una pena. Desde aquí reivindico que la gente quedan escondidos. Un tiento porque... Hacemos la pausa que dijimos y os dejamos con el tema... El main theme de Brothers in Arms. Horas ya. Ahora estamos en el rincón de Samuel Snake, así que chicos, podéis llamar no, al 935726003. Chicas, ya sabéis. Sakura sí. Llama. Y cuando pues diga. Pues sería un puntazo que llamara, ¿sabes? Sí, y cuando diga hola, te colgamos, por decirlo de Tomb Raider. No. Venga, no. Va. No, eso no lo haremos. Yo lo haría. Qué cruel. Centrémonos, que son horas intempestivas, sí. Mañana hay que currar. 23ª categoría. Mejor juego online. Tenemos como candidatos a Oye, no ríais, que me hace reír a mí también. A ver si me pongo serio. Oye, pero no me hagáis reír. A ver. Battlefield 2, Call of Duty 2, Day of the Features, Quake 4, qué cabrones. Ya aquí leyendo. Y Splinter Cell Chaos Theory. Cabe decir que el ganador me llena de orgullo. Es un juego que creo que se lo merece, tanto en diversión como posibilidades online que tiene. Y es Battlefield 2. Juegazo, sin duda. Sí, se lo merece. Me alegro, se lo muchísimo merece. A pesar de que es un juego que va más a gustos, a mí personalmente no es que me llame demasiado, porque le falta, no sé, encuentro que le falta estar más apelmazado, por así decirlo, en cuanto a jugabilidad. O sea, que es una jugabilidad muy dispersa. Sí que es cierto que la cantidad de opciones que tiene es muy grande y de ahí se merece el galardón. Eso sí, una lástima que los pocos votos que recibió Splinter Cell Chaos Theory, que creo que también tiene un juego online muy bueno, sobre todo el cooperativo. El cooperativo, sí, que divertidísimo. Sé que me estás esperando. Hombre, a ver cuándo llegas. Categoría 24. Mejor juego shooter. Aquí el señor Freeman de la palanca. Los nominados son Battlefield 2, Brothers in Arms, Call of Duty 2, FIAR y Quake 4. Bueno, vaya 5. Y sí, el ganador es FIAR. Muy bien por FIAR. Otra para Alma. Pero realmente, de los 5 que hay, cualquiera, o sea, cualquiera que se hubiera llevado el galardón, lo hubiera merecido. Este año ha sido un es que este año, año ha sido shooters, un año muy no buenos. Como el año pasado que fue exacto. Half-Life 2 y, ya y está. Los demás. Exacto. Aquí no, sin duda FIAR destaca, claro que sí, pero es que los dos en sus facetas realmente son muy buenos. 25ª respuesta. O sea, categoría. Mejor MMORPG. Encontramos los siguientes candidatos: City of Heroes, Dark Age of Camelot, Guild Wars, The Matrix Online, que nos reímos por lo que os diremos ahora, y World of Warcraft. Pues bien, el galador. Galador. El galador, de la gala, de los memes. Claro, pues el galador. Qué mal. El galador. Qué mal de la 26 respuesta. 25. 25, señor. Señores, es World of Warcraft. Repite que no se te ha oído. Es World of Warcraft, señores. Además, por bastante paliza. Es que sin duda es. O sea, los 6 millones de usuarios, está dicho, sí, con eso ya. Está dicho. Cabe decir que las leves risas que han salido cuando he dicho de Matrix Online han sido porque ha sido el único juego de PC y de consola, de PC, de consola, de todos, o sea, el único juego de todos los nominados que no ha recibido ni un solo voto. Ni uno, señores. Ni uno, señores. Viva Matrix Online. Creo que también había uno por ahí, ¿eh? Viva Shiny. No. Sí. No, porque, por ejemplo, Death by Degrees tenía uno, que era uno de los posibles a quedarse sin... En fin, realmente lamentable la aportación de Matrix Online y felicitar el galardón de World of Warcraft. Y ahora sí, la última categoría, la 26ª, juego más innovador. Tenemos como candidatos a Darwinia, el increíble juego de estrategia distribuido por Steam, Fahrenheit, una aventura gráfica más cercana al cine interactivo, Ragdoll Kung Fu, increíble juego de lucha psicodélico de marionetas. Rumblebox, un juego gratuito que aprovecha muy bien la física. Y The Movies, o de Lionhead, para crear tus propias películas. Pues bien, como era de esperar, sobre todo por la fama que tiene, ha ganado Fahrenheit. Muy bien. Una lástima, creo yo, porque como innovador, creo que hay otros juegos más. Es el que menos de la lista, porque sí, por ejemplo, Darwinia, lo que le hace la estrategia, Darwinia es concepto innovador, y Ragdoll Kung Fu con esa utilización de la física raro y las marionetas, pero bueno, claro, es el menos conocido. Pero Fahrenheit, pues bueno, sí, tiene aspectos innovadores, sin duda. Os dejamos con la última canción nominada para mejor canción, que es la de Guild Wars, temazo de Guild Wars. Os dejamos con él. Y ya comentaremos los dos últimos apartados y además haremos un repaso rápido para que veáis cómo han quedado todos los galardones. Hasta ahora. Bien, ya de vuelta. Creo que es momento de dar, después de haber escuchado a lo largo de toda la gala los 9 nominados, bueno, en realidad 10, pero Fahrenheit repetía, por eso se queda en 9. Creo que es momento de decir quién ha sido la canción ganadora a mejor canción en consolas. Así que, por favor, Sephiroth, dinos los nominados. Los nominados son Snake Eater de Metal Gear Solid 3, Main Theme de Xenos Saga 2, The Journey Home de Ace Combat 5, Brothers in Arms, el Main Theme, y también el Main Theme de Tekken 5. Y ha ganado de calle Snake Eater de Metal Gear. Ha ganado Snake Eater, a mi parecer no que, merecido. Por mucho que se diga que es una canción más típica de James Bond, es la banda sonora en general lo que hace grande esta canción, el juego en sí, y aparte hay que hacerla. Pero aquí lo que se juzgaba era mejor canción y como unidad aparte de todo el conjunto. Claro, pero Snake Eater recuerda demasiado a otra. Que es buena canción, Sí, sí, es a buena me canción. Encanta. Si es que todas son pero canciones. Yo creo que tremendas. Ha ido más relacionado con la cantidad de gente que ha jugado a Metal Gear, claro, y duda. Que luego lo ha relacionado con todo el juego. Puede sin ser, duda, pero no se debería lo hacer. Lo que se valoraba era canción sí, individual, sí, claro. Y en eso la epicidad de Xenos Saga 2 o la contundencia de y emotividad de Brothers in Arms creo que hubiera estado. A mí particularmente me gustaba la de Ace Combat 5 Journey Home, que también, es la que tenía también, menos votos. También, a sí. Decir. Es una lástima. Pero seguimos con la siguiente categoría, o sea, la misma categoría, pero en PC. Fukui. Mejor canción, tenemos a de nuevo Brothers in Arms, el main theme. Guild Wars, el main theme. Imperial Glory, el main theme. Y Santa Mónica, de Fahrenheit. Y último. Me dejaba uno importante. Y World of Warcraft, main theme. Ha ganado precisamente World of Warcraft, el main Así theme. Así es. Temazo donde los haya, por poquito, realmente. Cabe decir muy que épico. Santa Mónica ha estado cerca, Fahrenheit. Y Guild Wars también ha estado ahí un poquillo. Pero bueno, un gran tema, sin duda. Muy, muy épico, muy fuerte. El de... Tremendo, World of Warcraft, potente. Sí, sí, sí. Muy potente, esa es la palabra, creo. Contundente. Y creo que es momento ya de decir la categoría máxima: el Rey de Reyes. El Rey de Reyes, exacto. Que es mejor juego absoluto, o sea, juego absoluto en consola. Diremos los nominados. A ver, usaré la memoria estas horas a ver si funciona. Tenemos Metal Gear Solid 3. Tenemos Grand Theft Auto Liberty City Stories. Tenemos a Mario Kart DS. Tenemos a Resident Evil 4 y a Half-Life 2. De estos nominados, el ganador indiscutible, el juego de juegos, ha sido este año Metal Gear Solid 3. Sí señor, sí señor. Merecido sin duda. Ahora sí, el ganador indiscutible de la noche ha sido Metal Gear Solid 3 y su Big Boss. Una historia emotiva y de acción. Y que nadie se tendría a la perder. Par que con unos gráficos y un sonido espléndido. Increíble. Arte hecho videojuego. Sí. Haremos brevemente un resumen para que así de golpe la gente pueda empaparse mejor de los resultados, porque claro, dichos tan dispersos a lo largo de estas dos horas puede no da siempre la idea global, o sea, la idea acertada de cómo han ido los resultados. Las estadísticas del partido. Efectivamente, las estadísticas del partido. Así que podemos decir, en consola tenemos que Metal Gear Solid 3 tenía 11 nominaciones, de los cuales ha ganado 9, señores, 9. O sea, sin duda ha sido el monstruo. Sí. 9 que han sido: mejor historia original, mejor sonido, mejor banda sonora, mejor canción. No diré lo que has puesto entre paréntesis, Freeman. No, yo te aconsejo que no pongas los comentarios que he puesto. Ah, bien. Mejor FMV, mejor personaje masculino, mejor juego de acción, mejor juego PS2 y juego absoluto. Decir que esta proporción es una proporción del 81,81 en periódico por ciento. Eso creo que tampoco hace falta, pero bueno. God of War ha tenido 8 nominaciones, de las cuales se ha llevado solo 3 premios. Mejor diseño de personajes, mejor doblaje al castellano y mejor juego revelación. Si no saca dos, ha sido tristemente uno de los lamentados. Apabullado totalmente. Totalmente. De las 7 nominaciones que tenía, no ha ganado ninguna. Una pena. Sin duda, la edición que ha tenido aquí le ha hecho mucho daño a este juego. Sin duda, si hubiera llegado traducido, otro gallo habría cantado, sin duda alguna. Otro que también se ha quedado en la cuneta ha sido Devil May Cry 3, que de las 5 nominaciones iniciales, también un rosco en premios. Una pena. Una pena porque alguno se podía haber llevado. Soul Calibur 3 ha hecho, digamos, un 50%. Sí. Tenía 4 nominaciones y se ha llevado 2. Mejor CG y mejor juego de lucha. Las quintas partes, por así decirlo, que son Tekken 5 y Ace Combat 5, 3 nominaciones cada una, de las cuales las 2 se han llevado 0. Gran Turismo 4, también un 50%. De 2 nominaciones, únicamente un premio, mejor conducción. Esto es lo que hace referencia a PS2. En Xbox, tenemos que también otro tristemente apaleado ha sido Splinter Cell 3, que de las 8 nominaciones iniciales que tenía, se ha llevado solo una. Y además se la ha llevado por poquísimo, que ha sido mejor iluminación. Seguimos con Half-Life 2, que de sus 5 nominaciones iniciales únicamente ha conseguido 2 premios, mejor shooter y mejor juego de Xbox. Le sigue Detroit Life Ultimate, que de sus 2 nominaciones iniciales no se ha llevado ningún premio. Ahora entramos en GameCube. Resident Evil 4 sin duda ha sido el otro rey de la noche. De sus 4 nominaciones iniciales ha conseguido casi pleno, 5 de ellas, que son las siguientes: mejores gráficos, mejores escenarios, mejor personaje femenino, mejor aventura y mejor juego de GameCube. Otro apaleado sin duda ha sido Baten Kaitos, que de sus 5 nominaciones no ha conseguido ninguna. En multiplataformas encontramos a Fahrenheit, que ha sido un gran apaleado. De 7 nominaciones, únicamente una. Mejor portada. Y finalmente Brothers in Arms, también tristemente apaleado, con 4 nominaciones iniciales y ningún premio. Pasaremos ahora a comentar el resumen de los juegos que hay en PC. Fahrenheit, aquí ha conseguido algunos premios más, tenía 10 nominaciones iniciales y ha conseguido solo 4 premios. Mejor historia original, mejor doblaje al castellano, mejor aventura y juego más innovador. Fear ha sido sin duda el ganador de esta categoría. De las 8 nominaciones iniciales, 7, o sea casi pleno, han sido las que ha logrado. Y son las siguientes: mejor sonido, mejor portada, mejores gráficos, mejor iluminación, mejor FMV, mejor personaje femenino y mejor shooter. Los siguientes tristemente apaleados y estos dobles además son Splinter Cell 3, con 8 nominaciones y 0 galardones, Brothers in Arms, con 6 nominaciones y 0 galardones, y Prince of Persia 3, con 6 nominaciones y un galardón a mejor personaje masculino. Le sigue World of Warcraft, que casi ha hecho pleno. De sus 5 nominaciones iniciales, ha conseguido 4 premios: mejor canción, mejor diseño de personajes, mejor CG y mejor MMORPG. Guild Wars, otro abandonado. De sus 5 nominaciones iniciales, solo ha conseguido un premio: mejores escenarios. Y un pleno, aunque modesto, por parte de Fable The Lost Chapter. De 2 nominaciones iniciales, ha conseguido los 2 premios: mejor RPG y mejor BSO. Hasta aquí el resumen que os podíamos ofrecer de los Mega Awards 2005 de hoy. Pues dejamos un minutito con lo que suena y en breve nos despedimos. Y bien, nos vamos la despedida. Un poco de marcha para despertar a los pocos que estén medio dormidos con el oído en la radio. Señor Freeman, nos vamos. Es una pena, ya ha pasado el gran programa que tanto habíamos ansiado. Ya han sido casi rozando las 3 horas y nos tenemos que despedir. Esperemos que hayáis disfrutado con todas las votaciones. Emplazaros al programa de la semana que viene. Así es. Que será un Toca 3 Project Zero 3. Y nada, esperemos, nosotros estamos cansados, así que nos vamos a sobar. a disfrutar y ya escucharéis el programa y la intro de nuevo cuando esté colgada. Muchas gracias, Freeman, y hasta mañana. Hasta mañana. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos ya a dormir, que es hora. Y bueno, también como dice Freeman, parece mentira que después de tanta expectación, de tanto misterio, ya haya pasado el momento. Pero bueno, esperemos que haya gustado a la gente. Muchas gracias a la gente por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos siempre, por escribir en el foro, en nuestro foro. Animo a la gente a que se escriba. También, como no, a que visite nuestras webs amigas, que se informe, que se siempre al día, que eso es muy importante. Y que, bueno, pues hasta el próximo año no habrá otros Mech Awards. Pero bueno, Mech continúa y hay otros programas y más cosas, así que ánimo, que no decaiga. ¿Vendrás la semana que viene, Fukui, al final? Sí, ¿vendrás? Algo comentaré, Project Zero 3. A tocar el toca. A tocar el toca. Hostia, Freeman, tu humor es peor a medida que avanzan las horas nocturnas. Por supuesto, por supuesto. Es una ley de Murphy eso. Muchas gracias, Fukui, por tu presencia aquí, como de costumbre. Nos vemos. Sefirot, nos vamos. Nos vamos ya, que estamos todos dormidísimos. Ha sido un placer. Bueno, vosotros, estar... yo estoy aún en la flor. Ha sido un placer el programa porque había ganas y aunque ha sido largo, se ha hecho ameno. Y también desde aquí agradecer a casi las 500 personas que han votado en los Mech Awards. Así es. Y bueno, nos congratulamos de ello, de tener esa participación. Pues muchas gracias. Sefirot, es cierto que nos congratula y esperemos que sigáis ahí, aunque ahora muchos ya estéis en la cama, esto lo escucharéis el próximo día. Decir que hemos tenido un pequeño incidente con el minidisc, se ha perdido una pequeña porción del programa, pero no os preocupéis, de algún modo la recuperaremos, así que no os pongáis las manos a la cabeza y os lamentéis. Nos vamos ya, os dejaré ahora para despedida. Os dejaré con un tema que a mí se me ha tornado muy especial. Un tema que he conocido con el magnífico Grandia 3, que hace poco tuve el placer de recibir de Estados Unidos. Un tema que da cuerpo y acompaña a la intro. Compuesto, bueno, cantado por una nueva J-pop que he descubierto muy interesante, que hace un rock melódico fantástico, se llama Myth. El tema en concreto se llama In the Sky y os voy a dejar la versión inglesa, sobre todo porque, aparte que es la que quien sepa inglés entenderéis más, es alucinante el inglés que tiene esta chica, siendo obviamente japonesa. Nos vamos, os dejamos, os emplazamos a la semana que viene en este programa de Project 03 Toca 3. Espero que el programa presente haya sido de vuestro agrado. Y nada más. Buenas noches. wishes all come true. I'm ready.